Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what for good. ¿Checaste los niveles? Hey, hey, muy buenas noches. Sean bienvenidos al Power Podcast. Claro que lo chequé. Acabamos de escuchar la voz de Zap Rules. ¿Cómo estás, amigo? Perdóname, Tito. Perdóname. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 243 del Power Podcast. Las dos torres en nuevo formato. Bienvenidos. Bienvenidos. Oye, presentamos temprano a Zap solo porque llegó antes. También tenemos la compañía de Don Charmín, aquí está, ¿cómo está? Ahí lo están viendo ustedes. No está descargado. No, esta vez sí es Charmín en físico. No presencial, físico. Pero sí físico. Sí, así es, en formato físico. Qué pachacha, mi gente, pechocha. Sean todos ustedes bienvenidos al Boner Podcast 200, ¿qué? 42. 343. Sí. Qué curioso número. Oigan, una duda, ¿pueden revisar si se está escuchando? Tengo según yo, aquí lo tengo abierto y sí se está escuchando. Ok, nada más tengo ese miedito, pero... Ahorita es que todo bien. No quiero llevar media hora y ¡ay! No se oye. No, sí se oye, ya aquí lo tengo, lo estoy monitoreando y al parecer todo... Todo bien. Okay. Bueno, y iba a ser así, pero ya me da miedo que digan, ¡ay, mira, es racista, brother! En esta emisión, ¿cuál? ¿El OK? Ajá. A ver. Porque ya es white power. No quiero llevar media hora y hoy. Ay. Sí, todo bien. La retroalimentación. Sí, fui yo, perdón. Todo bien. Entonces, bienvenidos, amigos. Hoy tenemos música de fondo también para amenizar la noche, la velada, cortesía de la biblioteca gratuita de YouTube. Esas canciones que te dejan poner de fondo en tus videos, ¿no? Cuando te dicen, oye, fíjate que esta canción no es tuya, pero puedes poner esto de fondo, ¿no? Pero bueno. Sí. Ay, perdón. Sean bienvenidos, entonces pues episodio 243, las dos torres, aquí vemos, aquí a mi izquierda está el póster, tenemos también el numerito, tenemos un marquito que se aventó a Zaf que le quedó bonito. Saludos ahí a Don Ranfla que se escuchó al fondo. ¿Un marco teórico, acaso? ¿Este es el marco teórico del Powner? Claro que sí. ¿Cuál es tu hipótesis, Tito? ¿Cuál es tu hipótesis? Fíjate que mi hipótesis, yo creo que no llegamos al 500, ¿eh? ¿A qué? ¿No llegamos al 500? Llevamos casi a la mitad. Y eso que ganamos. Ya nos vamos a demandar. Oigan, a ver, voy a acomodar tantito su ventana. ¿Todo bien? Nos vamos a pelear porque no coincidimos en The Last of Us 2. Sí, de hecho este es el último episodio del Pones. O sea, ya con video, ya. La que sigue vamos a traer a una streamer. Y vamos a quitar a Zaf. No se crean. Pero bueno, oigan, sean bienvenidos. 243, las dos torres. Una, pues, secuela no directa del show antepasado, de hace 3 semanas, si no me equivoco, o más. A ver. Sí, hace 3 semanas, porque la semana pasada no tuvimos Punert, y hemos estado como una sí y una no, ¿no? Estamos en la trilogía del western de... Sí, de que no sé por qué pasó eso, ¿eh? No sé por qué fue una sí y una no, o sea... ¿Es raro? Sí, es raro. Ahí tienen unos movimientos medio oscuros tú y Charmín a la hora de manipular el destino del Puner. No, todo está legalmente transparente. Es que... mira, puede checarlo en la ley de transparencia del gobierno federal. Ah, como yo recuerdo que pasó fue, ay, sí, las dos torres, hay que hablar. Ah, no, bueno, de la comunidad del anillo, sí, hay que hablar. Ustedes, ¿no? Yo no. Y luego, ah, hay que hablar de esta. Y luego, ¿cómo que no vamos a hablar de las tres? Y ya pusieron las tres, pero no al momento de hacer la lista, no las pegaron. Pero tiene no sentido nada. Para mí. Oye, estoy viendo ahí que Charmín tiene más sentido que, te creas. ¿Qué pasó? Estoy viendo que Charmín tiene ahí los cinturones colgados con los que se ahorca por obtener placer. ¿Sí? ¿Para hacerse el squatchy o cómo es? Es el... ¿Por qué tiene tantas correas si no tiene ningún perro? Oye, saludos a Vincent Van Rivers. Que ya está aquí, dice, hey, me mintieron, no que no iba a haber. Cuando no hubo, fue la semana pasada, Vincent. O sea, mentimos que sí iba a haber y no hubo. Ajá. Ahora no avisamos. Después yo mandé uno de no va a haber hoy, pero fue la semana pasada. Hoy sí hay poner podcast. Así es. Y también ya entró a la sala del chat el buen Belic Pablo Sandoval. Saludos, Belic. Hola, aquí también. Aquí me estoy tomando mi tecito amargosito. ¿Quién es el bueno? ¿Belic o Átomo? ¿Sabes por qué se amarga el té, Asaf? ¿Por qué? Porque le dejas la bolsita adentro. No, pero es que no es como té de sabor rico. Iba a ser un mal chiste, pero mejor. Es té como de medicinal. Es té de ramo blanco. Té de ramo blanco, ¿no? Se alcanza a ver un higadito y un pan. Muy bueno para la salud. Sí. Pero bueno, oigan, chicos, sean bienvenidos. Me siento raro en el video, ¿ven? Ahora ya puedo ver sus caras. Me distraen lo guapos que están, ¿cómo no? Pero oigan, una película de 2004. 2005, ¿no? No, 2002. Las dos torres es de 2002. Ok, ¿sí? Yo pensé que era más... Sí, 2002. Las dos torres... Yo me acuerdo porque me acuerdo que fue, y justo lo comentábamos en el episodio de la Comunidad del Anillo, que fueron una tras otra y empiezan en 2001, 2002 y 2003. Eso está cabrón, ¿no? Oye, bueno, no sé qué versión vieron, yo vi la que está en la Theatrical Cut, o no sé cómo se llama. Yo vi la que está en Prime. Exacto, esa misma vi. Yo vi la versión de Netflix. Que dura, es la misma, ¿no? Supongo. O sí. Le quitaron la escena de ¿cómo se llama? De como Community, que le quitaron la escena de... Ah, ¿del elfo oscuro? ¿El elfo oscuro? ¿Acaso eso? No le quitaron nada. Sí es la versión que salió en cines, que mi plan era verla en la versión extendida, pero no da la vida, no tuve chance de buscarla y dije, bueno, ya me la aviento normal. Oye, las dos torres, no confundir con las dos torres de Virlán García. Al parecer un músico tiene un disco que se llama Las dos torres. Sí. sí, es cierto, 2002. ¿Qué pasaba en 2002? Estaba Mundial de Corea-Japón, estaba... de hecho, era el quinto título de Brasil, ¿no? Coronándose. La Cuauhtemiña, papu. La Cuauhtemiña, cómo no, teníamos al Cabrito Arellano. Película de 2002, esa me parece interesante. Oye, dice Vincent, eso de los fajos me recordó una peli que se llama El Mejor Papá del Mundo, con Robin Williams. Ok, para anotarla. Miren, ahí les va. ¿Quieres saber las películas del 2002? Sí, por favor. Mira, ahí te va. Veo de la que estamos hablando, El Señor de los Anillos. Claro sí, que sí, cómo no. Que es... Bueno, yo las tengo por recaudación, pero échalas. Star Wars, episodio 2. Okay. Estaba Hombres de Negro, episodio 2. Es el año del 2, 2002. De las secuelas, ¿verdad? Sí, claro. 2. Spider-Man, El Hombre Araña. Está Minority Report con Tom Cruise. Harry Potter y la Cámara Secreta, otra parte 2. Que de hecho, iban a la par, ¿no? O sea, no sé hasta cuál Harry Potter se atrasa. Es no en, sé. la 5, ¿no? Entre la. Creo que es la 4 o la 5. Las sí, que ya no que... salen. En año y año, o sea que pasa un año y medio o hasta dos años entre una y otra. Así es. Sí, yo recuerdo verlas en cartelera juntas, pero bueno. Otra secuela, Mini Espías 2. Uf. Blade 2. Ok, sí, es un año es muy la de, es la de Guillermo del Toro, ¿eh? Blade el 2. El jorobado de Notre Dame 2. Si no, que no fue, que no salió a cine. No, es Stuart Little 2. Ok. Peter Pan, El regreso al país de nunca jamás. O sea, otra secuela. A mí me gusta más la octava parte de Peter Pan, ¿sabes? señales también. Chiste. Señales de Tuxedo o el Smoking. El Smoking Jackie con Chan. Jackie Chan. Sí, sí, sí. Ay, muy divertida, pero es muy mala, ¿no? Sí, muy mala. Oye, está la película de Hey Arnold. Hey Arnold. Uh-huh. ¿Cómo no? Y claro, uno de cómo no. Resident Evil. Pero la 1. Sí, sí, ¿no? El diablo está dentro de ti. Oye, ¿sabes cuál también? Atrápame si puedes. Sí, con DiCaprio y Tom Hanks. Que de hecho... Eight Mile, no sé si la dijiste. Pero, Catch Me If You Can está en la lista de 250 mejores de IMDb. La vi hace poco. Yo sí, también, está muy chidita. Recuerdo como medio me. Sí, ajá, no, a mí también no me encantó. Es como un lobo de Wall Street, ¿sabes? A mí el lobo de Wall Street sí me gusta mucho. Ah, sí, claro. A mí también. Pero me refiero a que es esta persecución y dices a qué hora se muere y... También... Ah, no, pero es Spielberg, ¿no? Es producida por Spielberg, creo. Oye, Charmín, pero no has dicho la peli de 2002. ¿Te estás refiriendo a Lilo y Stitch? No, al Tigre de Santa Julia. ¿Es 2002? ¿Es 2002? Ah, la era de hielo. Sí, sí, es dirigida por Spielberg, Catch Me If You Can. Sí, claro. También dice... Jackass 1. Oye, el Rey Escorpión. El Rey Escorpión. Dice Átomo. Dice Bellic, Átomo es el rojo, es guapo y talentoso. Yo no. Ay, ¿qué pasó? O sea, Bellic es Átomo azul. Y. No, Átomo verde. Átomo verde, Átomo verde. Átomo verde. ¿Por qué era Átomo verde? Por Luigi y Mario. Por Luigi. Ah, o sea, ya, sí, es cierto, sí, es cierto. Entonces, Bellic Mario es Átomo verde. Y. Átomo puede ser Bellic rojo o cómo? No, bueno. Ya no tiene sentido lo que estoy diciendo. Esta película, ¿no la vieron? El ataque de las arañas también. Y Un gran mentirosos. ¿Se acuerdan de ella? Uf. Amanda Bynes y... Pero... Creo que es esa, pero... No sé si estoy viendo el nombre en español. Sí, se me hace que es español de España, porque yo me acuerdo que es Gordo Mentiroso. Gordo Mentiroso, sí. Sí, Gordo Mentiroso en... Ah, no, es Un gran mentiroso en Hispanoamérica. Un gran mentiroso, es cierto. Y Scooby-Doo también. De ahí viene. ¿Se acuerdan del mame de Shaggy? Viene de esa película, sí, de 2002. Pues un año. Ah, también, ¿sabes qué? El crimen del padre Amaro. ¿Cómo no? Uy, no, hombre. Todo el mundo hablaba de esa película en la primaria. Sí, yo recuerdo VHS del padre Amaro, ¿eh? Cuando ibas a rentar. Todavía en 2002 rentábamos películas. Videocentro. Bueno, ajá, Videocentro. Que por ahí, no sé si lo vieron en Twitter, hay un güey que mandó la ubicación del último videocentro que queda. Sí, acá en la Ciudad de México, sí. No sé bien dónde está, no sé si me atreva a aventurarme a ir allá, pero... De plano. Ahí está, ¿no? ¿Así? Es que oye, no sé en qué son la verdad. También, nada más para recapitular el año, La Máquina del Tiempo, de 2002. ¿Era como de 2004? No, sí es 2002. La de Will Pierce. Sí, 2002. Sí. Ah, sí, mira. Pero un buen año, sí, mucha secuela, definitivamente. Mucha secuela. Pero bueno, ahora sí, empezando con El Señor de los Anillos, amigos. A ver, dense. Es un momento. Es lo que estuvieron esperando durante años o meses. Mira, para empezar, no hay mucho que decir sobre el cast que no hayamos dicho ya en la comunidad. Sí, un gran cast. Sí, prácticamente repite, ¿no? Repite al inicio. Sí. O sea, si acaso tenemos personajes nuevos como como Theoden, digo. Perdón, el rey Theoden, que es ¿quién es el rey Theoden? Ah, Bernard Hill. También tenemos a la nueva. Chica protagonista que es esta. ¿La nueva chica Bond? La nueva chica Bond de. Eowyn. Del Señor de los Anillos, Eowyn, ajá. Que es Miranda Otto. Eowyn. Exactamente. Miranda Otto. Tenemos a Faramir, que es David Wenham. Así es, el hermano de Boromir. Ajá, ¿quién más? Lengua de Serpiente. Exactamente. ¿Quién más? Pues ya, tenemos este... Oigan, ¿Eomer sale en la pasada? Eomer, exactamente. No, Eomer sale en esta. Que es este... Ah, sí, es cierto, que es este Carl Haynes. Así es. Uh-huh. Sí. Lo ubicarán en The Voice o en Star Trek. En Dredd. Judge Dredd 3D. Exacto. Ok. Y ya creo que son las únicas, filas nuevas, ¿no? Adiciones. Y en la en la versión extendida aparece Denethor II, que es John Noble. Solo para los que vieron la versión extendida. Oye, ¿que la extendida cuánto dura? También dura 10 horas y media. Hay 4 versiones, ahí te va. 172 minutos DVD edición pantalla panorámica. 179 minutos edición de estreno en cines. 223 minutos DVD edición especial extendida y 235 minutos edición extendida Blu-ray. Uf, o sea, más o menos 3 horas y 40 minutos. Y el dato que no puede faltar, costó 94 millones y recaudó 925 millones. No costó nada. Imprimió dinero así a lo bestia. Costó el 10% de lo que recaudó. Que ahorita que dices, sí se nota en qué se fue todo ese dinero, ¿no? O sea, la verdad es que el maquillaje, efectos, o sea, para pagarle a todo ese cast, pues ¿cuánto? ¿95 millones dijiste? Por 925. 925, no, pero de recaudación, ¿no? Pero de... presupuesto 94. 94 millones por casi 4 horas de película. Nada mal los números del señor. Es sin duda la película más recaudadora del año, ¿no? A ver, vamos de, a ver. De ese año. O sea, ¿las estaba viendo? ¿Cuánto recaudó cada minuto? No lo sé porque creo que en 2002 salió Spider-Man. No, Spider-Man está abajo. Está un poquitito abajo. Ah, ok. Y en lo que busca Charmín, hablando de efectos, creo que hay... Cada minuto de la película de edición extendida Blu-ray hizo casi 4 millones de dólares. Ok. Eso ni siquiera la toalla del mojado. ¿Viste? La toalla del mojado, exactamente. ¿Viste un minuto ya? ¡Pum! Imprimieron 4 millones de dólares. It prints money. Por aquí tenía mi lista de... las recaudadoras, pero sí, haz de cuenta que está Las Dos Torres, Harry Potter, Spider-Man y ya no me acuerdo de los demás. A ver, ahorita te digo. Según acá la Worldwide Box Office. Ah, mira, aquí está. Las Dos Torres, el señor Las Dos Torres. Oye, saludos a Spider-Man, Star Wars 2, Hombres de Negro 2, Die Another Day. Sí, Señales, La Era de Hielo, Mi Boda Griega o Mi Gran Boda Griega, ¿no? Ah, claro, una comedia. Y la 10 es Minority Report. Oye. Que aún así, para ser la más baja, son 358 millones de dólares. O sea, tampoco es... 358 mil, más bien. Dejen saludo. Saludos a Fátima, que dice, Oli, gracias por venir a saludar. Un abrazo caluroso. Y dice, también Jorge Durán, alias Átomo Rojo. Átomo Rojo. Con cámara y todo. Pues para que veas, Átomo, de la que te has estado perdiendo, de nuestros bellos rostros. Bueno, sí, nuestros rostros. ¿Qué micrófonos usan? A ver, dice que ¿qué micrófonos usan? Yo traigo el del manos libres de los AirPods. Los audífonos del... Yo uso un Sac Sound, lo compré en Amazon, me costó como 400 pesos, pero pues para lo que es, ¿no? Yo uso el Samsung, uno que me encontré ahí tirado. Ah, sí, Tito trae el perrón. Yo no estoy el perrón. Usando mi Samsungcito porque lo presté. Oye, pero tú oyes bastante aceptable. Más bien, bastante bien. De hecho creo que te oyes mejor de volumen que con el anterior. Es sí. Que al Samsung le quito 10 decibeles de ganancia, porque si lo dejo como es, agarra demasiado, demasiado ruido. Ay, ay, se oye todo. También mandan saludos a Edith y a Leo, que están por ahí. Aquí están al fondo. Por aquí se ve. Ahí está. Pero, pues ahí está. Les iba a comentar que, hablando de efectos especiales, siento que esta película, a pesar de que es un año de diferencia respecto a la anterior, sí da un salto de efectos especiales bastante impresionante. Digo, igual hay escenas donde se sigue notando la pantalla verde y todo esto, pero en cuanto pero a menos, criaturas... Pero fíjate que menos que la anterior. En la anterior se veía un poquito más, en esta menos. Sí, pero en cuanto al diseño de las criaturas, a la creación de las criaturas, por ejemplo, el Balrog... Ajá, es lo que iba a decir. Esa escena con la que comienza cuando, la pelea del Balrog. Cuando está peleando Gandalf con Balrog, en que está diciendo como, ¿qué, no moriste? Ahí, esa se ve muy bien. Se ve increíble, la verdad es que... No sé, me encanta, a mí me encanta cómo abre la película con esta pelea. Pelea. Ajá. Ese era mi comentario sobre los efectos. Muy bien, oye, que es por donde vemos, más bien es donde vemos por primera vez a Gandalf the White, ¿no? Y que justo en esa escena donde se muestra Gandalf de el blanco ante el... O sea, Gandalf el... Gandalf, la comunidad. Gandalf hace, ¿no? Porque solo el blanco más blanco solo hace, lo hace. Sí, es que tenía muchos años de no meter su túnica a lavar y dijo, ah, caray, era blanca cuando la compré. ¿Ubicas los comerciales de Ace que sacan la playera y pasa el Ace... y lo blanquea? Claro, así, así le pasó a Gandalf. Fíjate que en esa escena sí. se muestra por primera vez, al principio cuando solo se ve como luz en el rostro, te da la apariencia de ser Saruman y por eso desconfían de él, porque es como muy blanco y el mago blanco era Saruman. Entonces, ya cuando se le quita el Gandalf techo, cuando se le quita la luz y se ve que es Gandalf, es como ¡oh, Gandalf! Gandalf de ramo blanco, efectivamente. Sí, es también me gusta mucho esa escena. Me gusta mucho esa escena. Oye, que siempre que sale Gandalf tiene un brillo, ¿no? O sea, un se ve siempre resplandeciente. Un glow. Así es. Ahí le acaba de darme en Cora la cuenta del Powner. Les comento que Gandalf regresa y es capaz de regresar a la vida porque él no es un hombre o un humano, él es un Maiar y es como una especie de ángel que fueron enviados varios ángeles, bueno, o Maiars en la mitología de Tolkien. Fueron enviados a la Tierra como para mantener el orden y cosas así. Y había varios, uno de ellos era Saruman, otro Maiar es Sauron, pero él es creado, bueno, él sirve a Morgoth, que fue el antiguo Señor Oscuro, y Ilúvatar, que es el que crea a los Maiar y a los humanos y les da vida a todos. Siempre he pensado que si Gandalf fuera profe sería muy barco, ¿sabes? Pero te dejaría una enseñanza chida, es como de... Ah, sí aprendiste algo. Perdón. Ah, un saludo a mi primo que está ahí, dice saludos primo, un abrazo caloroso, qué bueno que estás por acá. Entonces, los nervios. Oye, que estábamos platicando, Charmín, fuera del aire. Estábamos platicando sin ti, ¿quieres decir? Sí, todavía no llegabas. Pero quería decir que tenemos el... ¿Sabes cuál es el episodio más escuchado en esta nueva temporada del Powner? ¿De Facebook? Ajá. Sí. ¿Cuál? Un detective en el Kinder con... Dice Facebook, yo no sé, no, yo, no doy, yo solo doy dos datos, con 1200 vistas. Dice. Ok. Gran película, se lo merece. Tenemos la teoría de que obviamente son de China... Ya sabes que los chinos fetichistas son una de las grandes fuerzas que están detrás del poder. Sí. Vamos a aplicarla a Dan Schneider. ¿Quieren que por favor. Un pesito y ya, un millón de vistas. En nuestro OnlyFans, por favor. Sí. Próximamente el OnlyFans del Poner. Ah, sí. ¿Cómo está la situación? Ah, no es cierto. ¿Cómo no? A partir de $1, fotos de pies, más de $2. De fotos patas. De los dos pies. Y más de $5, fotos de calzones fluidos de Loom. ¿Cómo no? Ay, dice, que si los dan, sí se los mandamos. Dice Belic, poner tía de Facebook, así se llama la temporada. Tía de Facebook, claro, sí, fíjate mijito, que... Saludas a tu mamá, ya está. ¿Queremos muy o no? Grande. ¿Queremos o no? Esta plataforma pues, tiene más alcance, ¿no? Es más masiva. Oye, que tuvimos nuestro éxodo, emigramos, salimos de nuestra antigua casa para tratar de buscar un mejor lugar, y tal vez no es mejor porque los tiene ustedes, digo, no ustedes, compañeros del podcast, sino a los que nos oyen, pero ya no sé, en este punto ya, con cualquier persona nos conformamos. Pero ¿sabes qué? Cada tragedia del Powner trae un aprendizaje nuevo. Por ejemplo, ahora ya estamos, ahora con esta etapa en Facebook, ya manejamos un streaming de video, avanzamos, ¿no? Pero bueno, me estabas diciendo, estabas comentando, Asaf. Ah, ya, solamente para terminar, que Ilúvatar decide traer a la vida de nuevo a Gandalf y subirle el nivel, o sea, literal, le sube el nivel de ser Gandalf el gris a Gandalf el blanco, le da más poder, como que le desbloquea varias cosas para que pueda seguir ayudando a detener a Sauron, porque Sauron es una amenaza muy grande y ya las cosas estaban desbalanceadas porque Saruman estaba de cierta forma apoyando a Sauron, aunque Saruman tenía sus propios motivos. Interés, claro. Exactamente. Sí, sí, y ya, sí. Era solo eso, es la razón de por qué regresa Gandalf. Qué gran batalla, ¿eh? Olvidé el nombre del fuerte. No, ustedes deben saberlo probablemente. Claro, es la batalla del abismo de Helm. El abismo. Ajá. Eso hay una frase que me gusta mucho de Gandalf, que es la de 300 vidas humanas he vivido y hoy no tengo tiempo. Tiempo. Ah, caray. Tiempo sobra, Gandalf, tiempo sobra, lo que hay más tiempo que vida, muchacho. Oye, a Gandalf, ¿realmente le podrías decir hay más tiempo que vida? Él te diría, bitch, please. ¿No? Sí, prácticamente Gandalf es inmortal, pero es bonachón y buena gente. Oye, pero si ustedes... nosotros sabemos que usted es inmortal, pero nosotros no. Así es que, por favor, use cubrebocas cuando va a entrar a este telecinema. De hecho, otro dato curioso. Aragorn, para cuando corre estos hechos en la Tierra Media de la Tercera Edad, él ya tiene como 200 años. Y ¿sí es Eowyn? Eowyn, ¿cómo? Sí. No, la de Eowyn. No, Eowyn, ¿no? Eowyn, la de Rohan. Se enamora de él y luego, pues, cuando se da cuenta de que su tío, el rey, Théoden, le dice como que yo lo conocí cuando era niño, es como, ah, caray, ¿qué? O sea, le dijo el yo te cargué de chiquito, eso le dijo. Aragorn le dice a Théoden yo te cargué de chiquito, exactamente. Oye, ¿200 años vive un humano? No, es que depende de quién, de dónde vengas. Por ejemplo, él desciende de los Dúnedain, que vienen de Númenor, y en Númenor la vida media más o menos era como de 400 años de un hombre, pero seguían siendo mortales. Los únicos inmortales eran los elfos. ¿Se acuerdan del mame? Ajá. No, ya. Ah, ¿que se acuerdan del mame de las latas de Coca-Cola? ¿De los nombres? Sí, ajá, sí. Había una que decía, era un fake, pero decía Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur y señor de los Dúnedain. Ah, no, sí. Me acuerdo del nombre, fíjate. Que hablando, es que esta película me encanta. Hablando de Théoden, me gusta mucho la escena cuando llegan por él a Rohan, al reino de Rohan, y está en su palacio, pero está consumido y está poseído por Saruman, envenenado por lengua de serpiente. todo cricoso. Todo cricoso. Ah, que de ahí viene el meme de You Have No Power Here, ¿no? Sí, ah, you sí, have pero no power. Meme de los primeros. Sí. Y también, no sé cómo se llama esta técnica, un video de Michael Jackson lo tiene, que pasan de una persona a otra, pero hacen como una difuminación y toman los rasgos. Es que en Michael Jackson, en el video de Smooth Criminal, algo así, ajá, lo usan, ¿no? Pero es de animal a humano, y aquí es de humano a humano. No recuerdo cómo se llama la técnica, pero es algo así pasa cuando rejuvenecen al rey, ¿no? Ah, Theoden, sí, que está muy bien lograda, la verdad. A mí me sigue impresionando cómo lo logran, sí. O sea, de manera tan paulatina y bien hecha. Estaba cricoso y Gandalf le da un Suerox. Ya con esto lo alivia, ¿no? No, hombre, andaba borracho y le dio una línea. También. No le dicen el blanco por nada. Una línea y un clamato preparado y ya. Como nuevo. Órale, a luchar. No, aparte esa escena lo dice. Tus manos se ven, ¿qué? ¿Débiles? Tal vez si cargaran su espada recordarían cómo luchar. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Toda esa escena y las escenas que engloban esto me parecen... No. ¿Sabes cuál me gusta ahí? Cuando empieza esa escena y les quitan las armas antes de entrar y dicen, ¿no le quitará su bastón a un pobre anciano? Ah, sí. Ah, sí. Y dice como, pinche viejo, ya se van. Les dije que le quitaron el bastón. Que quitaron todo. Y luego Aragorn, Gimli y Legolas se ponen ahí a despacharse a todos mientras Gandalf va caminando como si nada. Oye, sí. Que me acuerdo mucho de Gimli cuando dice, ¡oh, qué mal lugar agarré para la batalla! se ve así. Gimli es el comic relief mejor logrado de la década, bueno, no sé, del año 2000 para acá. Está muy cagado. Es como, me acuerdo mucho de, en Borderlands, de, ¿cómo se llama el robotito? Se me fue su nombre. Ah, Claptrap. Claptrap, es el Claptrap, de Borderlands. Más bien, del Señor de los Anillos. Hablando un poquito antes... Oye, dice Átomo Verde, alias Bellic, que sí leíste el Silmarillion. No, siempre he querido, pero es que veo muchos videos, y muchos videos sobre la Tierra Media, entonces, algo se te queda. Hablando un poquito también sobre Theoden, cuando ya recupera su semblante y su mente, y se da cuenta de que su hijo está muerto, y que lo llevan a enterrar, y toda esa escena del entierro del hijo... de que está ahí agachado en la tumba, arrodillado, llorando, me rompe, está muy triste, pero es muy, muy bonita. ¿Quién era su hijo? ¿No salen realmente en... No, no, solo sale como Asaith, o como de un lado. Tirado. Ajá, y se llama Theodren. Pero sí, pero... Pues fuera de eso, o sea, la película es muy parecida a la primera, o sea, es una escena tras otra y creo que cada una tiene como su magia y pues entiendo que haya gente que realmente no le guste y pues por eso piense que son aburridas. Oye, hay una escena en esta película donde es por primera vez que veo a Frodo hacer algo inteligente y es que se cubre con tipo Mr. Satán con esta... con la túnica o la... ¿Cómo se llama? Ah, claro, en las puertas de Mordor. Sí, que cubre a Sam con ella. Y sí parece una piedra, ¿eh? Digo, yo soy experto en piedras y sé que esa es una piedra muy bien lograda. Una gran piedra. Así es. Es que es las túnicas que les dieron los elfos cuando estuvieron en el Valle de Lórien. Referencia a Harry Potter también, ¿eh? Y de hecho, esta es la película en donde Frodo siempre está como en ácido, ¿no? Como... Sí, siempre trae una mirada bien acá, ¿no? Como de... ¿Qué está haciendo? Te digo, insisto, como de, es como... Para como mí demoniado. Demoniado, de que se metió una mona de guayaba durísimo. Para mí, el héroe de la... Al hobbit al que le debemos agradecer todo es a Sam. Sam Sagaz, ¿no? Sam Wise. Sam Sagas o Samwise. Pero es que, digo, la verdad, la carga que trae Frodo es muy, muy pesada y muy fuerte. No cualquiera, ¿no? Ni siquiera Gandalf. Pero, y precisamente. Ajá. Sí, Chami. No digo que se ve muy cagado como Sam va atrás de su niño, ¿no? Dice, ay, no te vayas a caer, mijo. Y, siempre lo está cuidando, ¿no? Sí, ¿sabe qué día en el trabajo? Algo salió y salió el tema del Señor de los Anillos. Y alguien dijo, ay, es que me cae gordo Frodo. De oye, tranquilo, o sea, pues ve lo que está haciendo. Charmín dijo, es mi momento de brillar. Sí, yo sé de eso. No, así dije, no, pues es que, pues date cuenta que trae el anillo y el anillo lo está consumiendo. Eso sí, que lo trae colgado, ¿no? Ajá. ¿Sabes cuál escena lo trae siempre atravesado entre ceja y ceja, ¿no? ¿Sabes cuál escena siempre me dio mucho miedo cuando estaba chavito? Justo cuando se cae en la ciénaga de las almas. Ah, ya. Y salen las almas queriendo agarrar a Frodo. Esa siempre me causó como mucho de ¡ah, ya! Eso ya se había visto, ¿eh? Pero sí. Sí. Y algo que cabe rescatar es el dilema que tiene ahí Gollum y cómo desarrollan su personaje, de que Frodo logra rescatar a Sméagol de cierta forma y tiene ese conflicto interno de Sméagol con Gollum. Gollum es la parte ya como consumida por el anillo y Sméagol es como el pequeño resquicio que quedó del hobbit que existía. ¿Era un hobbit? Era un hobbit, sí. Sí. Oye, es hasta la 3 donde ya vimos a Gollum antes de ser consumido, ¿no? Que vemos este como... Sí, como epílogo. El flashback, ¿no? Ajá. Sí, el flashback. Que se pelea con alguien, ¿no? De hecho, creo que así empieza, ¿no? La 3. Sí. Gran actuación de Andy Serkis. ¿Cómo le llaman cuando...? ¿Motion Capture? Sí, es Motion Capture. Y de hecho, a mí me gusta mucho... Que realmente en su tiempo, para los 2000, si vemos otras películas y efectos especiales de esa época, son súper lo mejor que había salido. Y por ejemplo, sí, era la tecnología tope, ¿no? De vanguardia, ¿no? Ajá. Sí, y como, por ejemplo, los movimientos de Gollum, la sombra en el piso, si tiraba agua o piedra, está muy bien logrado. Obviamente, actualmente ya se mejoró muchísimo, ya está mucho mejor logrado, pero para ese tiempo a mí me sigue sorprendiendo. Creo que sí es el rey del CGI, ¿no? Andy Serkis. O sea, lo has visto también en... Del motion capture, ¿no? Sí, del motion capture. O sea, bueno, claro, sí, de la animación por CGI. Sí, o sea, lo has visto en ¿qué? El planeta de los simios... A mí me encanta el planeta de los simios, me encanta. El planeta de los simios en... Es con Charlton Heston la original, ¿no? Los Anillos, El Hobbit. Sí, la original es con Charlton Heston, pero este último reboot, es de mis trilogías favoritas, la verdad. ¿En el Hobbit quién es? ¿Existe Sméagol también en El Hobbit? Sí, ¿no? Tiene cameo. Bueno. Oye, también, ¿sabes qué? Esta película sale otro gran meme de viejísimo que te pasabas por infrarrojo, donde sale Gollum, pero le dicen una caguamita, dice, no, ya no. Ah, sí. O mejor. No, un pomo. Sí. Uf, ¿cómo no? Claro, lo veías en tu Nokia Walkman 3800. Sí, a 240p, ¿cómo no? O menos. 44. Te lo pasabas por infrarrojo. Sí, cómo no. Ay, tiene que estar una hora pegado, brother, pero aquí aguantamos. Sí, cómo no. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Gran batalla. Oye, se me hace muy curioso que el Ent se llame Barbol. Barbol, sí. Joder, no manches. Sí. No se les ocurrió. Que fíjate que todo bien ahí. El único detalle que veo es que sí, los ojitos sí se ven como que no corresponden a la animación. Sí se ven como de menor calidad. Creo que el momento de inflexión de los Ents es justo cuando Merry se lo lleva en otra dirección para mostrarle lo que hizo Saruman en Isengard. Ajá. Y se le rompe el corazón a Barbol y dice, Barbol, aquí estaban mis amigos. Y entonces decide ya los Ents ir a la guerra y literalmente, ajá, le apedrean el rancho a Saruman. Sí. Ajá. Así que toma la presa, ¿no? Sí, primero queman todo, tiran todo y luego abren la presa y todo se inunda. Sí. Oye, pero eso ya es el último acto de la película, ¿no? El combate está bien chido porque, ya sabes, el típico... Tururú, tutu, tururú. Y se llega Oye, pero justo, bueno, antes de hablar de la batalla del abismo de Helm, que es una de las mejores batallas de la historia del cine... y más grandes, hay que mencionar el... Como mi... El quinto día, mira hacia el oeste. Sí, ¿no? Algo así le dice, al alba mira hacia el oeste. Ajá. Uf. Y luego ya suceden todas estas cosas. Y no sé ustedes qué piensan de la batalla del abismo de Helm. A mí me encanta, es increíble. A mí está, me encanta Legolas Pro Skater. Que de hecho, eso mismo lo puedes hacer en Breath of the Wild. Puedes agarrar un escudo y patinar. Pues de ahí viene. Es referencia. Oye, me encanta cómo Gimli y Legolas cuentan los ah, nombres, claro, ¿no? Las muertes. ¿Cuántos llevas? Dos. Yo 17. Ajá. Y ya empieza 18, 19. O sabes cuál otro, el de arrójame. Sí, no le digas al elfo. Y ya, de la barba. Sí. El arrójame. Sí. No voy a llegar. Gimli me recuerda mucho a Asterix y Obelix. ¿Se acuerdan? Sí. También chaparrito, pelirrojo. Y no sé si jugaron un juego de vikingos de Super Nintendo que existía, se llamaba creo que Lost Vikings, y era de Blizzard, estaba bien chido. Sí. Pero es que, ¿sabes qué otra cosa que cuando estaba chavillo me pasaba, y que me acuerdo que lo platicaba mucho con mi hermano, es que siempre que veíamos la batalla del inicio de la batalla, están apuntando y hay un viejito... Que lanza la flecha primero y ahí se detona la batalla. Como que no aguanta, ¿no? La fuerza. Exacto, pero cuando yo estaba chavillo, mi hermano y yo decíamos, ay, está bien tonto, cosas así, pero ya que lo ves más grande, te das cuenta de que no es un guerrero. No. Es un señor ya grande. Exactamente. También ya estaba más grande. Sí, definitivamente. Entonces está chido como... Está todo calma, así tenso. Y de repente la gota que derrama el vaso con la flecha y ¡pum! Estalla, ¿no? Estalla, sí. También gran momento es cuando llegan los elfos, se oye un cuerno y dicen, ese no es un cuerno de Isengard. Y llegan los elfos y entonces, se me olvidó cómo se llama el elfo, pero le dice, Aldir. Un día... ¿Cómo? Aldir. Un día, hombres y humanos... No, hombres y elfos unieron sus fuerzas. Que el día de hoy muramos salvando algo así, dice, pero no, ese momento también es increíble. También cuando se lo despachan. Es muy triste cuando se lo despachan. ¿Y sabes también que está bien pasado de lanza? Cuando el tipo que trae la antorcha para explotar la bomba dentro ese vato. De la salida del agua. Ay, oh, no, y Aragorn le grita, ¡Legolas! ¡Tíralo! No, pero sí le da tres flechazos y el güey, como que con su último aliento, se avienta, ¿no? Y llega. Yo digo que estaba bien marihuaneado para aguantar. Sí, como no. Oye, que diferentes tipos de orcos, ¿no? O sea, vemos el orco que tienen como metal aquí. ¿Te acuerdas el orco que le dice, dime dónde se fue y te daré una muerte rápida? Y tiene aquí como algo de metal. ¿Te acuerdas? Está así, sí, flaquito, es que... está el mamado, están los soldados. Ajá, es que justamente Saruman crea los Uruk-hai, que es como una especie de mezcla entre hombres y orcos, que es, ah, como, es como el híbrido. Como, ajá, exactamente. Y ellos se creen más que los orcos y por eso hay como rencillas, que es lo que sale al principio de la película, que se pelean por carne y así. ¿Qué tal? Eso es Uruguay. Eso es Uruguay, me recuerdan a un güey de Mad Max que está así todo mamado, mamadísimo y la cinturita así. Que trae aquí algo en la cara, no me acuerdo. Pero bueno. Ah, sí, de Mad Max 2, creo. Bueno, el punto es, también están chidas las armaduras de los orcos, que dicen, tienen vulnerabilidades debajo de la del rostro y de los brazos, sí, creo. En el cuello y de los lados, de que hecho, no los protegen. De hecho, las armaduras necesitarían, está chido porque tienen el espacio para el tapabocas. Bien pensado ahí, ¿eh? Y de hecho, es como cómo te va llevando la batalla, la atmósfera, la musicalización, todo como para que vayas perdiendo un poco la esperanza de que los bueno, Isengard y el ejército están ganando terreno y se tienen que refugiar como adentro de la fortaleza. Y en ese momento Aragorn convence a Théoden de que esto es todo. O sea, aquí vamos a morir defendiendo a la gente. Y cómo lo inspira. Oye, es un buen día para morir. Exactamente, cómo lo inspira para salir y pelear y defender hasta con su último aliento. Y justo en ese momento sale la luz. Y se acuerda de lo que le dijo Gandalf. Siempre sale. Oye, que Saruman es el que hace la bomba, ¿no? El no me acuerdo cómo se llama el güey que tiene el pelo así negro. Que le dice, lengua de serpiente. Lengua de serpiente. Ajá. Que le dice, oye, ¿cómo vas a hacer para así explotar? Con la vela. ¿Cómo lo vas a hacer para explotar así que se acerca, ¿no? Ajá, y Saruman le dice, quítate. Dice, quítate, idiota. Sí. Que es pólvora, ¿no? Supongo. Sí, es pólvora. Se la robó a los chinos. Y también, oye, bueno, también Legolas con su gran visión que dice, si mis ojos no me engañan, dice algo como, si mis ojos no tienen un encantamiento, es Gandalf, o no me acuerdo qué dice, pero ve algo. Sí, sí, sí, y de hecho también al principio cuando ve, porque él es el como que el que ve muy lejos con sus ojos de elfo, y en la mañana dice, el sol se levanta rojo esta mañana, sangre se derramó esta noche. Ah, sí, sí, de hecho dicen, no sé si es de ahí, pero dicen que cuando el sol amanece rojo es por eso, porque hubo sangre la noche anterior. Puede ser. Pero la llegada de Gandalf. Sí, que se ve así como de ladito, ¿no? Se ve así como de ¡Hayo, Silver! Aparte, ¿cómo está empinada la pendiente esa por la que baja? Yo digo, ¡ay, los pobres caballos! Sí, es su entrada. No van avanzando, van frenando. Es su entrada triunfal, ¿no? Es cuando sabes que ya valió, o sea, ya no hay forma de recuperarse, pero llega alguien a salvarte, ¿no? Pero es súper épico porque llega Gandalf y solo se ve así y apenas se ve asomando la luz y dice, ¡Rohirrim! Porque son los jinetes. Jinetes. Y dice, vamos, es hora de defender al pueblo de Rohan, algo así. Y se carga el ataque. Y justo cuando va a llegar, porque ya están las lanzas del ejército enemigo apuntado hacia ellos. Justo cuando van a llegar, sale el sol con toda su fuerza y lo cega. Entonces levantan las lanzas y es cuando pueden atacar. Entonces, no sé, son momentos como muy épicos para uno que está ahí viendo. Correcto. ¿Qué más? Después. ¿Dónde está Sam y Frodo cuando está ocurriendo esta batalla? Están en. Son prisioneros. Sí, son prisioneros de Faramir. Faramir, sí, sí, sí. Es el hermano, ¿no? De. De Boromir, exacto. De Faramir, pero pues es el hijo que no quieren, entonces. Ajá. ¿El de en medio? Siempre trata como de hacer cosas para agradar a su padre. Sí, pero pues sí. Su papá es muy malo, la verdad. Está cegado. Por el poder. Y no tiene hechizo, que es lo peor. Digo, uno dice, bueno, Théoden estaba cegado, pero era un hechizo. Pero lo chido de Faramir es que se da cuenta y le dicen, pero si lo dejas ir, tu padre, ya sabes lo que te hará tu padre. Y dice, pues si he de morir, que así sea, déjenlos ir. Pero esa escena también está chido porque es cuando llega el Nazgûl alado. Ah, Nazgûl, fíjate que los Nazgûl son chidos. Son esos son 9 Nazgûls, ¿no? Exactamente. Por los 9 reyes más bien por los 9 anillos. Los reyes brujos. Si no me equivoco, eran 9, 3 y 7, ¿no? Sí. Más el anillo maestro. Ajá. Para dar un total de 20, si no me equivoco. Sí, es correcto. 9 para los hombres, para los reyes de los hombres, 3 para los elfos y 7 para los enanos. Pero, o sea, sí, el plan de Sauron era dominarlos a todos, tenerlos bajo su yugo, pero solo los de los hombres fueron los que surtieron efecto porque eran corrompibles los hombres. Y los de los elfos, de hecho, uno de esos anillos lo tiene Gandalf. Ok. Uh-huh. Dato curioso. Perdón, tengo muchos datos curiosos de esta cosa porque me encanta. Pero, ¿y por qué lo tiene? ¿O qué? No sabía. ¿Quién se lo dio o qué? No me acuerdo. Se lo regalan, pero si mal no recuerdo, sale en una de las películas del Hobbit. Ah, ok. O sea, pero ya para. En esta ya no. No, sí, en esta lo tiene. Siempre lo trae, es el anillo rojo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Porque. Es que yo recuerdo que en la 1 ni siquiera quiere tocar el anillo. Se me hace raro que traiga un anillo, pero bueno. No, pero es que esos, o sea, no los... Pues es no, por el no, recuerdo no, nomás. No, o sea, sí tiene poder, pero no... No como el maestro. No es corrompible, el anillo único, ese sí te puede corromper, seas elfo, seas lo que seas. Sí, porque ese ni siquiera lo toca. Sí, por el miedo de que se corrompa. Porque prácticamente, si se ponen a pensarlo, sería como un Sauron. Sí. O sea, podría ser muy malvado como Sauron. Hasta mal. Pensando que puede hacer cosas buenas, terminaría siendo malo. Recuerda, el infierno está lleno de buenas intenciones. Ándale, bueno, en inglés, ¿cómo es? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. El camino bueno, del hombre recto. ¿Está lleno de qué? ¿Cómo va? El camino del hombre recto lleno de injusticias. Pero de su hermano el injusto, ¿no? Algo así. De la tiranía del injusto, ¿no? Algo así. Ajá, y dice después algo de que bendito sea el que ayuda o algo así. A los yo soy el pastor que a las ovejas no sé qué. Ajá. Pero sí, bueno. ¿Hasta qué? ¿Qué más? Pues no sé, es una favorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nominaciones al premio Oscar: mejor película, mejor montaje, mejor dirección de arte, mejores efectos visuales, mejor sonido y mejor edición de sonido. Y solo ganó efectos visuales y edición de sonido. En total recibió 65 premios y 75 nominaciones a distintos premios. ¿Cuántos Oscars se llevó? ¿Dos? Dos Oscars nada más. Ok. Pues, bueno, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, pero increíble el maquillaje. O sea, porque no son 10 güeyes, ¿no? O sea, son cientos, ¿no? Cientos de orcos. Qué feos están los orcos. O sea, pero qué bien logrados, ¿no? O sea, ves esta cara. A mí sí me daba miedo. Sí, o sea, cuando lo ves naciendo del lodo, que vienen como en una bolsa tipo Ziploc. Están feos los güeyes y tienen, no sé si es la sangre que tienen en la boca negra. Yo creo que sí, ¿eh? Y dientes, o líquido amniótico. Dientes de romper filas, ¿no? Pero sí, qué feos son estos. Oye, que yo prefiero estos orcos que los que sacaron en el Hobbit, ya todos CGI. No me acuerdo, creo que borré el Hobbit de mi mente, ¿eh? Porque de plano no recuerdo mucho. Sí, es que no es tan buena. Sí, nada como... digo, qué bien se mantienen los efectos prácticos. ¿Qué más? Supongo que ahí sí ya hay para agregar más gente, ¿no? O sea, no creo que todos sean extras. Claro, claro, como de esas que agarran un pedacito y lo reproducen varios. Sí, o las tomas más abiertas, probablemente sí tenga CGI. Oye, curioso qué pasa en el accidente del 9-11 y un año después esta película se llama Las Dos Torres, ¿no? Ah, caray, cierto. No lo había pensado. Ni yo. Sí. Para mí una de mi escena favorita yo creo que es la de Théoden. Cuando llega Gandalf el Blanco y le saca a Saruman dentro. Okay. Okay. ¿Qué acabas de decir? Pero bueno, está bien. Ok, dejémoslo. Ok, bien, buena escena. Toda esa escena se me hace increíble, bien lograda. O sea, desde que llegan, cómo la música te va cambiando, o sea, te va mostrando qué está pasando, la lucha interna, todo esto de Gandalf contra Saruman y después cómo recobra la conciencia para darse cuenta de que su hijo está muerto. Es demasiado. Le saca el chamuco, ¿no? Ah, de hecho lo dice, te voy a sacar el veneno como una picadura de víbora, algo así dice, ¿no? Así es. Y Saruman le dice... Y Théoden dice, ¡ay, sí, me picó aquí! Si quieres que salga de su cuerpo, morirá. Así, dice, y luego dice, ¿ves cómo si me acuerdo? Dice... Saruman no me mató a mí, tampoco lo matarás a él. ¿Ves cómo se me acuerdo? Así es, si no pudiste conmigo. Así es, lo tengo. De hecho, pues la acabo de ver casi, o sea, me pasé de acabar la película a cablear el poner. Oigan, entonces la vieron en Prime, supongo que la vieron en inglés. Sí. ¿Qué tal el doblaje? ¿Alguna vez la han visto en español? Yo la vi en español, porque las estoy viendo en español, porque yo creo que no las había visto. Sí, tal vez alguna vez, pero hace mucho que no las veía y pues está bien. Está muy bien. Sí, es que esos doblajes todavía están chidos. ¿En español? Ajá, siempre decimos el nombre de este El colmenero. Y ahora... Es Gandalf, en español es... Gandalfio. No, José Labad. Ah, Pepe Labad. Uf, sí. Uno. Pepe Labad. Gandalfio. Gandalberto. Oye, Barba Gris. Barba Gris, ayudados. Pepe Labad hace. ¿Qué hace en Dragon Ball? Es Pepe Labad en Dragon Ball. Es la voz de Fred. De Fred de Scooby-Doo. Es Pepe Labad, entre sus múltiples doblajes, está Robert De Niro, en muchísimas películas. Ah, ya la ubico Ford, perfectamente. Sí, Harrison Ford, ¡uf, Argentina, uf! Y ¡claro, es la voz de Harrison Hopkins. Ford en español! Ay, ¿de qué? De Harrison Ford en español. Sí. ¡Uf, claro! Michael Douglas, también Liam Neeson, algunos... Me fui, ya volví, Duna. Perdón. ¿Qué más? ¿Alguno? ¿Tu cámara hace zoom automático cuando hablas o algo? ¿Tú vas a...? ¿Qué? ¿Tu cámara hace zoom? No, no hace zoom. Es que ahorita que entraste te viste más lejos. Que estaba acercado. Pero bueno, oigan... Me estabas diciendo. Fíjate que qué curioso que Pepe Labad sea Gandalf en esta. Y el mismo año sea Christopher Lee en Star Wars Episodio 2. Vaya. ¿Sabes también quién es? Es la voz de Alan Parrish y de Alfred de. Ay, de El Caballero de la Noche. Bueno, de la trilogía de Nolan, pues. Oigan, que hablando rápido del Caballero de la Noche Asciende, estoy bien tonto, amigos. El papá de... Okay. El papá de Light Yagami también, perdón. ¿Quién? No. Volví a ver el Caballero de la Noche Asciende hace, ¿qué les gusta? 3 semanas, porque la bajé en 4K. Ajá. Se ve increíble, a mí me gusta mucho, pero hasta que la volví a ver, me di cuenta de que cuando le hice perdón... Le he fallado, no se refería a Bruce Wayne, se refería a sus papás. Sí, claro, sí. Pero oye, yo nunca lo había notado hasta esta última y se me rompió el corazón. Pero checa, Asa, digo Asa, Bane, visionario. Tapabocas. Aisló a la gente. Y todo era culpa de un murciélago. ¡Pum! ¡Pum! Bane para presidente 2020. Uf, tengo mucho que no la veo, fíjate, creo que solo la he visto como dos veces. Y fíjate, curiosamente es la película que más veces he visto en el cine, la fui a ver 5 veces. Okay, ¿cuál? Okay. El Caballero de la Noche Asciende. De a 20 pesitos del Multicinemas. ¿Te echaste unos 100? Pues sí, en ese tiempo era más barato. ¿Unos 150 te habías echado? O más, sí. Más, tal vez más. Más las palomitas. Bueno. No, porque no tenía tanto dinero en ese entonces, pero... Digo, no es como que ahora tenga dinero, pero... estaba más limitado. Antes era joven y pobre, y ahora solo soy pobre. Sí. Sí, justamente. Oye, pero sí, Pepe Labad, uf. De hecho, yo estaba batallando un poquito con los subtítulos y quise verla en español, pero... Me cambié. Fíjate de... Que me pasa en Prime. Que se ¿verdad que pasa? Sí? Sí, ajá, de repente me pasa eso, o a veces no cargan. Lo estaba viendo en una Apple TV y ya luego me cambié a PlayStation y ya, fue como la dejé. Pero sí, a mí también me ha pasado en Prime que se desfasa el audio, de repente. No hay cosa que más me estrese que un subtítulo desfasado. Desfasado, sí, es horrible. Sí, es horrible. Digo, ¿ya ves que en VLC los puedes ajustar? Sí. Con G y H. Y tienes que estar play. ¿Qué dijo esto? Lo regreso. O va mal. Ah, es horrible. Pero, bueno, mi escena favorita pues es la batalla, sin duda. Es como uno de los clímax que tiene. Es como, yo creo que es el clímax que es en medio. Que pasa como a la hora y media de la película, ¿no? Que si no me equivoco, la batalla dura algo así como media hora, 20 minutos. Tal vez un poquito más o menos. ¿Cuál? La batalla, la del fuerte. ¿La del abismo de Helm? No, sí dura como media hora o más, ¿no? Sí. O sea, pero... según tengo entendido, en el cine solo hay una batalla más grande que el abismo de Helm y es la batalla del Pelennor. ¿Esa cuál es? La de la siguiente película. Ah, ok. Ok, pero para batallas, ¿cómo no? La de Hoth, ¿cómo no? Buena batalla. Pero... Para batallas, la de Carlos Trejo y Alfredo. Que nunca se llegó a concretar, ese... solo vimos un botellazo. Gran botellazo, oigan, sí le partió. Ahí les va el dato curioso. El abismo de Helm fue rodado en Dry Creek Quarry, en Lower Hutt. Los propietarios del lugar se dieron el lugar al equipo durante un año para que construyeran los escenarios y se grabaran las escenas. El rodaje de la batalla. 4 meses. Me estás diciendo que desde que estaban grabando la comunidad del anillo ya estaban construyendo esta madre. Sí, ya. Tres de esos meses filmando de noche. Hubo muchas como accidentes en Viggo Mortensen. Acabó con nudillos y diente roto. Sí, de hecho, oye. Y bueno. Bernard Hill, Theoden, fue golpeado por alguien con una espada y tuvo que recibir 3 puntos en la oreja. ¡Oh! Oye, fue... supongo que la lluvia es artificial, ¿no? Sí, es lluvia artificial. Oye, que también a Viggo... Dicen que las armaduras eran muy, muy pesadas. También sí, a Viggo Mortensen en esta película es cuando se rompe el pie. Ah, sí. Oye, que... iba a preguntar algo. ¿Cómo se llama esta armadura que es como la cota de malla, pero muy ligera y muy resistente? Ah, el Mithril. El Mithril, ajá. ¿Para quién no lo usan? Sí, ¿no trae los Frodo siempre abajo? Ah, Frodo sí lo trae. Oye, ¿es cierto? Hay unas imágenes de Gandalf con reloj. ¿Sí es cierto que se les fue o es... ¿O es a propósito? Ay, no, yo creo que no. Mira, es que si buscas... O tipo Gandalf, ya no existen porque pues ya las tratan y las arreglan. Si buscas Gandalf reloj digital, sale con un reloj. Pero no Mejor es montaje. No sé si es en esta o en la que sigue. Pregunto por si... Es como, por ejemplo, esos errores clásicos del cine, como el trooper que se pega en el... O el avión en Troya. Entonces, claro. Pensé que lo iba a ver, pero creo que es en la que sigue. No sé, ahí lo estaremos platicando en un par de semanas. No, yo digo que es falso, Tito. Yo también. Si no hay buenas, estoy buscando en todas las escenas donde salga Gandalf. A ver si no trae anillo. Ay, no, ya se vio el original, es falso. Ok. Es que también sale el reloj digital y sale un reloj en Amazon, pero no buscaba eso. Bueno, está bien. Pregunto, digo, no soy tan conocedor de la película. Pero bueno, pues ahí está. ¿Algo que quieran agregar? Es todo. Pues nada. Vámonos pues. Tenemos... ¿La calificación? Échale. A ver, yo le voy a dar un 9.9. ¿Yo qué le di a la pasada? 10, ¿verdad? 10, sí. Yo creo que está también 9.9. Ok, yo le voy a dar un 8. Un 8, ¿me la pasé bien? Todo bien. Está bien. ¿Qué quieren que les diga? Un 8. Está bien, qué bueno que te gustó como para darle un 8. Pero bueno, ok, tenemos en las notas. No hay chismes ni trailers. No, sí había trailers, ¿no? ¿No había un trailer de algo? No hay trailers de nada, Tito. Nada va a salir en el cine ya. Ah, bueno, oye, ¿cuándo es lo de Xbox? Bueno, ahorita platicamos de eso mejor. Nada más que decir, es como dato rápido, porque... O sea, me dijo, no hay que hablar de eso. Hace 20 años se emitió el último episodio de Nintendo Manía. Hace un buen rato. Eso, ¿quién iba a pensar que 20 años después, pues pues iba a fallecer Gus Rodríguez, ¿no? Que no vamos a principios... hablar de eso, Tito. Nos ponemos tristes. Es triste. Fue como a mediados de año, perdón. Más bien, estamos a mediados de año. Fue como... A mediados febrero, de pandemia. Marzo. Sí, a mediados de pandemia. Antes de empezar la cuarentena, ¿no? Que así como van las cosas, vamos a la mitad también. Cállate. Sí. Pero bueno, solo quería dejar el dato. Es que es justamente hoy, ¿no? Pero bueno. Oye, en otra de las noticias que rompió el internet, tenemos a Henry Cavill. Henry Cavill, que armó su computadora. El buen Jaime Camil. Digo, me sorprende la sencillez de Henry Cavill. Muchos se identificaban con las cortinas que tenía. Y con esta playera de... ¿Cómo se llama? ¿Qué es el tank top? Sí, un tank top. Que dicen que es la misma que usó en la Liga de la Justicia con Zack Snyder. Algo así, no recuerdo, no sé. Oye, perdón. Dice Atomo, tráiler de sucesor espiritual de Jet Set Radio. Perdóname, sí. Atomo, no, creo que nadie de nosotros maneja ese nivel. Y dice Vincent que hoy es aniversario de One Piece, ¿eh? ¿One Piece? ¿De qué salió? El manga eterno, ¿no? Más... ¿Cómo se dice? ¿No? Exitoso no de la historia del manga. Lo digo porque el otro día estuve viendo un video y es el que más semanas consiguió el puesto. Ah, ok. Pensé que, pero es que también es el más largo, ventas, ¿no? Yo iba a decir, pues claro que vende un chorro si siempre ha existido. Pero volumen, ¿no? Supongo. Adán leía One Piece. O sea, que de repente, o sea, solo le ganaban el primer lugar cuando era como el final del tal arco de un manga también muy bueno, pero que así One Piece siempre se ha mantenido ahí arriba, así. One Piece, que van como 8,000 capítulos, ¿no? 700, 900 o 1,000, no me acuerdo ya del anime. Pero sí, pues es que el manga sigue publicando, ¿sí? ¿Qué? ¿Cumplió 23 años? ¡Ay, cabrón! ¡Uf! El otro día me estuve echando un documental hecho por un youtuber sobre One Piece y como que lo puse nada más para tenerlo así, pero de repente es como que me clavé. No lo terminé, pero sí estaba muy bueno. O sea, hizo muy bien su chamba. Pero felicidades, One Piece. One Piece. Sabemos que el señor One Piece nos escuchó. Salud. Ya. Sí, oye, qué putiza coleccionar ese manga, ¿no? Digo, sí. Si yo con My Hero Academia me la estoy pelando y son como 30 tomos. ¿Saben que teníamos aquí? Bueno, casi mi hermano era quien compraba. Ajá. La revista Fútbol Total. Ah, claro. Buena, ajá. Teníamos como fácil unos, no sé, 3-4 años de revistas de Fútbol Total. Oye, sí, y no... también luego de repente venían los cassettes, ¿no? ¿De qué época, Chame? Híjole. ¿2000, 2006, por ahí? Más para atrás. O más bien, los VHS. Los VHS con recopilaciones de goles y esas cosas. Mira, dice Atomo que lleva 933 episodios y como millones de películas. Solamente conozco un anime que tenga muchas películas y es Pokémon. Dragon Ball también. Dragon Ball, sí. Oye. ¿Qué quiero decirles? Hablando del manga de My Hero Academia, si ven el 5, el que tiene en la portada Shoto Todoraki, avísenme, ese es el que ando buscando. Pídelo en Panini, ¿no? Bueno, lo busqué en Amazon y no está. Puro no, Kindle. Directo en Panini. Puede ser. Digo, la portada está muy chida. También Shoto es de mis personajes favoritos. Oigan, ya acabé por fin My Hero Academia, ya vi el último que me faltaba de la quinta. Yo sigo sin poder acabar eso, la tercera temporada, pero ahí voy, ahí la llevo. ¿La tercera cuál es? ¿En qué vas? Ya voy, ya terminé la pelea de... Ichigo, digo, de Deku y Baku. Ajá, exactamente. La que desecha a mí, ¿no? La que desecha a mí, que aún con toda su fuerza no lo puede pasar, ¿no? Es esa, ¿no? Sí, donde se siente culpable. Pelean en la calle. Ajá, pelean en la calle y se siente culpable de lo que le pasa a All Might. Oye, buen cierre de la... ¿Es cuarta? Sí, ¿verdad? Buen cierre. No, eso es con la tercera. Cuarta no le... No, yo hablo de la cuarta. Buen cierre, tiene... Dijo, no quiero spoilerear, pero el personaje de Endeavor está chido. Te muestran por qué es como es. No sé si Charmín ya la acabaste. No me acuerdo en qué quedaste. ¿Te quedaste en la cuarta o...? Cuando ya él trabaja con el héroe gringo. Ah, con Night. ¿Million? ¿O cómo se llama? Million, sí. Pero ya trabaja en la agencia. Ya rescataron a la niña. Ah, ok. A la niña. Oigan, hablando de anime, me eché el de Parasite. ¿Parasite Deep? el de Parasite que está en Netflix. El de Wang Hu. Está bueno. Está bueno, es una recomendación que les quiero hacer. Solo son 24 capítulos, pero ya, o sea, el manga ya no siguió publicándose. Entonces, la serie empieza y termina con el manga. Y está bueno, trae ahí unas cosas bastante profundas y densas. Oigan, ¿cómo se llama? ¿Cómo llegamos de Henry Cavill a anime? Porque... es que alguien puso algo de One Piece y ya, nos fuimos. O sea, no hay conexión. Claro. Y ya todos así. Volvamos a las hamacas. No, es que iba a preguntarles que exacto, cuánto exacto, que ha gastado Henry en su PC. Sí, Atomo se ve cara. Atomo lo acaba de decir, la última pelea de Endeavor. Uf. ¿Por qué es la última? ¿Se muere? Gracias por el spoiler. Ya, porque es la, porque es la más reciente. Adiós. Porque es la más reciente, amigo. Ah. Adiós, ya me fui. Oye, yo digo que unos $3,000 sí se gasta. Sí, en la compu. ¿No? $3,000 puede ser, Digo, hasta más. No creo que le falte dinero a Henry Cavill para armar su compu. No le falta, pero no creo que se haya armado una compu de $3,000. Porque es mucho, porque no entiendo tu comentario. Sí, no, yo siento que 60 sí está jugar, bien. Pero yo creo que sí le metió entre 2 y 3,500. Yo creo que unos menos. O sea, me estás diciendo que si la armo yo me sale más barata. ¿Eso, pues es que si la armas sale más barata, pero si consigues tú las piezas te saldría más barato. Dice, yo digo que le regalaron la PC. Yo creo que unos 1,500, ¿no? Dólar. Hasta más, yo creo que sí, más de 2,000. Ya una o sea, de las tarjetas que le metió no vi, pero ya te valen $1,000 fácil. Mira, más de 2,000 sí le metió fácil. O sea, así a prox. No sé qué le metió, no vi, o sea, yo vi solamente con el... Yo solo vi sus músculos. ¿Con el destornillador? Yo las cortinas. La verdad es que no vi solo... las cortinas, ¿cómo no? Solo vi su sonrisa, aunque le moleste a Thomas, solo vi su sonrisa y sus ojitos pispiretos. Oye, dice Átomo que él dice que se la regalaron la PC. ¿Puede ser? Creo, me va a decir, incluso mi computadora tal. Ya. Yo creo que después de esto sí vamos a ver, alguna marca sí se le va a colgar y le va a decir, ten, te regalamos el monitor 8000K de... No sé qué. 8000K. Pues pueden, si se ponen vivas las marcas, pueden. Mira, equipo, precio, PC Gaming, Henry Cavill. ¿Cómo no? Tenía una poderosísima... Ah, mira, claro, ábrelo, vamos a verlo. Poderosísima Compact Presario, ¿cómo no? Con el Pentium 4. Uf, oye, gran época para esa... aquí dice... A ver, ahí te va. El procesador es un Ryzen 3900X... Bueno, AMD 3900X Ryzen 9 de 445 euros. Sí, Ryzen 9. 440, no, dice 4450. ¿Qué? Yo aquí veo que dice 445. Mira, euros. Aquí dice, echando cuentas y sumando a ojo unos 200 euros por la caja que no identificamos, la PC Gaming de Henry Cavill costaría unos 4,450 euros. Ah, ya, yo estaba hablando del Ryzen. Ah, no todo. ¿Cuántos son 4? Ahorita les digo. Ah, sí, como 4,500. Les dije que costaba más o menos. Bueno, yo dije 3,000 y luego 4,500. 15,000 pesos en su computadora. 5,000 baros. Pues sí. Pues está sí. Está bien, pues sí. No esperaba menos, claro. Está bien, pero ¿qué tal el Minecraft, ¿Texturas? Le va a poder poner ray tracing y todo. Vida real. Uf. Esas texturas con las que nosotros solo soñamos. Oye, imagínate jugando Minecraft con la distancia de rendereo a... ¿Qué es máximo? ¿30? ¿30 chunks? No, como... ¿O más? No, 120. Más, 120. Más. No, son más. Creo que para los chafas son 14 chunks, ¿no? No me acuerdo cuál es el mínimo. Son como 3 o 6. Ajá, ese es el mínimo. Pero sí, Henry Cavill, puede ver de aquí hasta donde él quiera, ¿cómo no? Claro, como Legolas. Sí. ¿Qué ven tus ojos de gamer, Henry? Veo el Nether. Oye, qué bonitos Nethers puso Fundista en que nos compartió. Los portales, ¿no? Sí, perdón, los portales al Nether. Ajá. Oye, pero es que aparte ya se sabía que Henry Cavill era gamer de PC, ¿no? Lo dijo en una entrevista, creo que de la Liga de la Justicia, algo así. De hecho, fue... Ah, en el Witcher. Y por eso le preguntaron por el juego. Y dije, bueno, es que fue esa... No, en el Xbox o en PlayStation. PC. Pero fue una de las pocas producciones de Henry Cavill que sí nos convence en el Witcher. Oye, que al principio decían que su pelo de trapeador, lol. No, pero sí está bien hecho la caracterización. No, yo me refiero, hay una entrevista, o más bien, él dice que cuando le hablaron para el papel de Zack Snyder, le marcó, para el papel de la Liga o de... Ah, no, de Superman. Y el güey estaba jugando Warcraft, World of Warcraft, y no lo puedes pausar. Entonces el güey no le contestó y ya después le marcó. O sea, el güey no cortó su partida. Claro. Zack Snyder es tu mamá diciéndote ya ven a comer y mamá estoy jugando. Mamá, ¿cómo pues te explico que no pausa. Tiene pausa? Páusalo. Uf, ya sé. Sí. Pero saludos a Henry Cavill, cómo no, que nos escucha desde su PC Gamer, de PC Master Race. Así es, saludos Henry Camil. A ver, ahora sí, Halo Infinite, gameplay y Xbox Showcase, ¿no? Que tengo entendido que es mañana. Así es, el día de mañana a las 11 de México se presenta el Xbox Showcase. Dentro del cual van a presentar como más gameplays y otros juegos, sobre todo los juegos que ya se desarrollaron de hace 2 años cuando compró muchos estudios pequeños. Parte de ellos fue Ninja Theory, que hizo Hellblade: Senua's Sacrifice y que ya está el 2 en desarrollo. Del cual estoy así como súper puestísimo para jugarlo, porque el primero se me hizo una pasada, una joyita. Y eso es lo que más llama la atención, así que vamos a ver ya los first party de Xbox. La apuesta que hizo por esos estudios, ya vamos a ver a qué nos va a llevar. Y sobre todo que vamos a ver el nuevo avance de Halo Infinite, que va a ser la nueva entrega. Creemos que va a ser como una especie de reboot o una, lo que se está diciendo es que va a ser como un refresco para la saga. Ahí vemos a Atomo en el chat diciendo Xbox Showcase con muchas zetas de que se va a dormir. Pues a mí sí me emociona, Atomo. Perdóname, hay gente que sí le emociona. Si tienes algún problema, gracias por compartirlo. Que de hecho la portada del juego se parece mucho al Combat Evolved. Ah, claro, el primero, ¿ah? ¿Eh? Sí, de hecho... Lo acabé hace poquito, no sé si recuerdan que les comenté que estaba jugando. Sí. Chulada de juego, qué bonito juego. Sí, muy bueno. Oye, pero ¿qué tal el diseño de niveles que te pierdes? sí, de como, ¿y aquí a dónde? Ajá. Y estás dando vueltas. me pasó. Que ya sí, obviamente después lo mejoran mucho, pero sí, es un gran juego. Digo, por algo vendió tantos Xbox, por algo Xbox sigue ahorita en pie, gracias a Halo. Saludos ahí. Pero pues ya mañana lo checaremos. Yo pues tengo buenas expectativas. Platicaba hoy con un amigo mientras jugábamos Call of Duty, que si Halo trajera su como estilo de Warzone, pues estaría chido. Y la neta me puse a pensar en el Warthog y, o sea, en el vehículo, los vehículos y así como tipo Warzone o Fortnite, y dije, pues no estaría mal. Pero entonces, ¿por qué te vas más? ¿Es nueva entrega o reboot o un... ¿cómo se llama este modo de 100 jugadores? Battle Royale. Pues yo creo que sí debe de traer alguna campaña porque es Halo. Y yo espero que trajera algo así. Aunque el nombre invita a pensar que es un tema más de juego multiplayer y cosas así. Que la neta, la campaña del 5 fue mala, pero sí, el multiplayer fue precioso. Oye, ahorita que lo mencionas, sí, yo pienso que también puede ir como un servicio, ¿no? O sea, Halo Infinite paga tanto al mes. Compra el juego y hay pase de temporada. Ándale, algo así. Sí, o sea, como un Fortnite. Que digo, no suena tan descabellado. Lo que sí se me hace atrevido es no meter campaña, pero pues, quién sabe. Ahora, la pregunta es: ¿crees que ya veamos precio y fecha de lanzamiento para Xbox? No lo sé, porque ya ves que están en ese estira y afloja con Sony. Pero puede que sí, por las filtraciones. Y si Xbox llega a poner la Xbox Series X en $500, le da en la mouse a PlayStation en cuanto a precio. Obviamente mucha gente nos vamos a comprar el PlayStation 5 solo por ser PlayStation. Eso es real. Pero a los nuevos que quieran comprar un Xbox, o sea, es el precio, ¿estás de acuerdo? O sea, a los neófitos, a los que quieran una consola solo por ser una consola, si Xbox lo ponen $500 o $550, le va a ganar ese mercado de neófitos a PlayStation. Sí, sí, yo creo que el que pega primero, como dice el dicho, pega dos veces. Entonces. De hecho, justo hablando de esto, el caso del 360 y de por qué ganó tanto terreno fue porque se presentó antes, un año antes, de hecho, que el PlayStation sí. 3. Sí, el Xbox 360 es que 2005. 5, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que estaría bien que ya Xbox soltara el primer trancazo. La bomba fuerte. Ya diga, ok, estos son los first party y no sé, noviembre 20, 17, no sé. Yo creo que, digo, noviembre suena como lo más. Sí, más exacto, no, todos, ¿no?, lo van a lanzar en noviembre. Yo creo que también PlayStation lo van a hacer en noviembre por el Thanksgiving y por Navidad. Sí, o sea, te da tiempo suficiente para, bueno, a los gringos para comprarlo. Para hacerte de un. Y esconderlo. Sí, claro. Sí, o sea, si tiene que salir este año, va a ser como el regalo prometido. Claro. Y yo esperaría que por fin. Oye, dieran fecha. Que de hecho me acuerdo, en esta semana salió una nota de que PlayStation estaba esperando vender mucho y aumentó su producción de, creo que de 4 millones de unidades a 7 o 6 o 7 millones, algo. Oye, así, porque esperan que sea como bastante buena la demanda. Sí, que también tenían problemas con la pandemia, ¿no? Algo de producción o no sé qué, que no iban a ser tantos, no sé, o sea, traían un relajo con eso. Pero pues en China ya las cosas están más tranquilas en cuanto a la pandemia, entonces yo creo que por esa parte ya se tranquiliza. Digo, lo único que sí sería la logística de transporte para sacarla de Japón, de China y de todos esos lados para, por ejemplo, que lleguen a Estados Unidos, América Latina, etc. Oye, que recordemos, ¿es el Xbox 360 el que era ensamblado en México? ¿O en Brasil? No me acuerdo dónde era. Uno de esos dos. No recuerdo. Yo no sabía ese dato. Sí. Bueno, es que Brasil tiene una política de que producto que vendes, producto que tiene que ser ensamblado en ese país. Algo así. Pero... Ah, bueno, también nada más. No viene en las notas, pero... pues pasó la mini Nintendo Direct, que fue el martes o lunes, no me acuerdo. Lunes, ¿no? Creo que fue lunes. Ah, sí, que presentaron, ¿cómo se llama ese juego que presentaron? Que todos los demás se quedaron así, ¿y a mí? Bueno, yo recuerdo algo de Candace of Hyrule, como un DLC. Mostraron, no fueron first party, más bien fueron como indies, creo. Y bueno, anunciaron Shin Megami Tensei 3, el remake, y Shin Megami Tensei 5. Que yo no les he entrado, pero veo a Atomo muy emocionado y a Danister. Y pues sí, como que no. Digo, es un mini direct, ¿no? Creo que Nintendo va a seguir con esta. Por ahí vi una nota que decía que iban a seguir sacando esas como mini capsulitas de juegos. Bueno, por ahí se nos fue a Saf. Mira, volvió. Y para continuar, tenemos... Shin Megami Tensei 5. Ah, así es. Tenemos Ghost of Tsushima agotado. Bueno, no agotado, sino que ya se está agotando físicamente en las tiendas de Japón. Y PlayStation tuvo que lanzar como un comunicado diciendo, oigan, si llegan a no encontrar Ghost of Tsushima en versión física, recuerden que también lo pueden descargar de la Play Store. Lo cual me hace entender mucho más el por qué sigue, o sea, por qué se empuja mucho las versiones físicas de, bueno, con disc tray en las consolas, pero por ejemplo yo si me compro el PlayStation 5 me voy a comprar la versión sin disco, que también decían que podía ser un poco más barata, ¿no? Hablaban de tal vez hasta unos $50. Pues es más o menos lo que uno pensaría, $50 por lo que cuesta como el aparato, pero también porque, por ejemplo, en Xbox One, la versión S, la versión All Digital es $50 más barata que la que tiene disco. Así es, yo creo que... bueno, es Ghost of Tsushima, dijimos, es Sucker Punch, ¿no? Así es, sí, ¿no? Sí. Ay, no me acuerdo, Tito. Pero le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien en críticas. Muy, muy bien. Los mismos que hacen los Infamous. Y este jueguito de Sly Cooper. Sí, le están yendo bastante bien. No sé por qué a veces lo confundo con Sekiro. Es que, de hecho, fueron anunciados muy, muy cercanamente en el mismo E3, pero Sekiro salió antes, salió el año pasado. El año pasado, y hasta ahorita sale Ghost of Tsushima, que son diferentes, son juegos diferentes. Obviamente Sekiro es un juego de From Software con las mecánicas de los juegos de From Software y todo esto, y Ghost of Tsushima es más enfocado a la narrativa y como más normal. No sé cómo decirlo, o sea, Sekiro es un juego totalmente From Software y la escuela es Souls. Un juego más como The Last of Us, ¿no? Ok. Creo que, pero la diferencia que creo es que Ghost of Tsushima es mundo abierto. Sería más o menos como Days Gone, algo así. Ok, o sea, ¿sería como un sandbox? Creo que no es tan un sandbox, porque no es como que tengas como mucha libertad de hacer, pero... Pero pues, es como un Witcher, entonces. No, de hecho yo me diría más un... Ah, es que, por ejemplo, Red Dead Redemption también es como sandbox. Está abierto, ¿no? Claro, sí, es lo más, está más abierto que... Que tus... No, pero sí. pero, por ejemplo, yo siento que The Witcher es todavía más abierto. Ok, oye, bueno, Ghost of Tsushima, que acaba de salir, ¿no? O sea, tiene, creo que es apenas su primera semana. Sí. Sí, está, tiene por ahí unas, había visto una nota que decía que tenía unos easter eggs a juegos de Sony. No sé qué easter eggs, o sea, en qué hacen referencia, pero pues tiene ahí un detalle. Oye, que... bueno, yo quería decir de Xbox y Play. Ojalá que ya den fecha. Y, te iba a decir del precio de la consola. ¿Qué esperan? ¿Qué esperas? $500 decías, pero en México hablamos de... ¿Qué te gusta? ¿$13,000? $12,000. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, pues como el Xbox One X, que de hecho ya... Ya está, ya lo descontinuaron, ya no lo van a producir, el Xbox One X. Ojalá fuera la conversión directa, pero no sé, yo pienso que sí le van a subir. O sea, si son 500, aquí sí lo vamos a encontrar en 15 o 16. ¿Qué? En 15 o 16. Ah, caray, pues eso va a costar el PlayStation. Ajá, sí, o sea, pero no va a ser directo, o sea, tú sabes que $500... No, yo digo que a lo mucho... O sea, a lo mucho 13,500, 14,000. No creo. Esperaría que no fuera a los 15, 16. Más, o sea, porque siento que Xbox tiene una. Tiene presencia, eso sí. Exactamente, tiene una presencia más fuerte aquí en México, porque pues es de Estados Unidos y es nuestro vecino. Puede ser, pero bueno, ojalá. Ojalá ya den fecha. Y bueno, pues queda el extra. Queda, aquí tengo... ¿Sí? ¿Sí, neta? Digo, si no, ¿cuándo? Ahorita es ahorita. Lo que diga, okay. Charmín, la neta. A ver, Charmín. Charmín sí tiene su top. Mira, si no, lo que puedes hacer es decimos nuestro top y tú dices, ese también lo iba a decir yo, y ya armas tu top. Sí lo tengo, o sea, no lo tengo el 5 y no lo tengo en orden tal cual, pero no es difícil. Yo siento que ya en la 3 ya batallé, sí, como para decir este no, me gusta mucho. No hay tantos, ¿no? Pero, o sea, sí hay unos muy buenos, pero no hay... Ay, güey, ya me acuerdo. Tengo aquí los episodios y no me acuerdo de qué se tratan. Mira. Pues a ver, el 3, avienten. A ver, yo tengo... A ver, vamos a hablar de nuestro top 3 de episodios de Community de la tercera temporada. Antes de empezar, solamente quiero decir que tengo una queja que ya se la platiqué a Tito, pero tengo una queja. A mí no me gusta el tratamiento que tuvo el personaje de Brita, porque la Brita de la tercera temporada no es ni de cerca la Brita de la primera temporada. Lo que decíamos es que se parece a Lisa Simpson, ¿no? O sea, es un personaje inteligente que a veces caía mal y que ya después lo tiraron a decir frases y... pues a perder su esencia, ¿no? Es como el síndrome... Bueno, digo, no sé, o sea, por lo que Mel me comenta, yo me he quedado en la principios de la cuarta, no. Pues yo ya la acabé. ¿Y sí, qué opinas? ¿Se recupera ahorita o no? No, no se recupera ahorita. Lo siento mucho. Bueno, spoiler alert. She's gone. Bueno, miren, híjole, hay muy buenos, hay muy buenos. Pero vámonos con el top 3. Ahí les va. Yo quiero hablarles del 14, Pillows and Blankets. Uf. Joyita de episodio. No sé si lo recuerdan. Este como documental tipo History Channel. Sí. De hecho es tipo... sí está basado en un tipo de documentales de cierta cadena. No me acuerdo bien. Sí, según yo es como History, ¿no? Porque te pone... O sea, está hablando el personaje y te pone una imagen... No. Que se va como aumentando el zoom. Sí, o sea, está la imagen y hace esto. Hace como un paneo, así como. Pero muy lento. Y luego salen los testimonios, ¿no? Que dicen, no, sí, Troy se volvió loco, ¿no? Y bla, bla, bla. Y todo empezó cuando... Y sale Jeff. Yo estaba en el celular. Es presentado al estilo del documental de Ken Burns, The Civil War. Ok, o sea, okay. Sí está basado en ese documental, no... tal cual en History o así. Ok, bueno. O sea, pero me refiero a que es como algo... Es un acontecimiento histórico, ¿no? Sí. O sea, lo manejan así. Que tiene como su... precuela, que es el episodio pasado donde construyen el fuerte con... Es con sábanas, ¿no? Ajá. Y que Abed quiere hacer algo como... construirlo con cojines y quiere... A pesar de que sean menos, prefiere algo como más diferente y... No recuerdo si usa la palabra artístico. Y me encanta esa foto de Leslie Chao. Bueno, de... Ay, ¿cómo se llama el personaje? De señor Chang. Chang con Troy. Que salen como dándose la mano, como haciendo un acuerdo. Uf. Ah, que está muy cagado que Brita es la que se supone que documenta todo. Y siempre llegan... Saca fotos a blanco y negro y... Y todas, pero bien mal tomadas, ¿no? Ajá, todas muy mal tomadas. Sí, todas mal tomadas. Sí, sí, sí. Y la única chida que le sale es porque trataba de tomar otra cosa. Sí. A ver, mi número 3 es Urología Grupina Básica, que es el 17. No me acuerdo cómo se llama en inglés, así estaba en título en español. Basic Lupin Urology. Ajá. Ese recuérdamelo. Yo lo tengo en mi top 5, pero... Recuérdame qué pasa. Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la serie. Law and Order. En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual... Ajá, y desde el principio, el intro, cómo lo modifican la música para que se adecue al estilo del intro de Law and Order. Es muy bueno. Sí. Me divirtió muchísimo cómo lograron pasar ese tipo de televisión, que son muy característicos los episodios de Law and Order, a Community. Y aparte, el final del episodio es muy bueno. Sí, a mí me gusta mucho porque es cuando no es cuando lo presentan, pero es cuando llevan como al extremo a ¿cómo se llama? ¿Starburns? No, Todd. No. Ah, sí, que es súper buena onda, ¿no? Todd se me hace un personaje, sí, muy que de la nada puede agarrar y matar a todos. ¿Cómo se llama el güey que hace algo, un crimen por amor, para no ser ofensivo? Ah, es este Neil. Neil es el que, el que al final lo hace. Exacto, el F Neil. Neil. No, digo F por press F. Tú sabes. Es F de Oye, respeto. Ajá, gran episodio. De hecho, me sorprende que no lo haya metido más arriba. Lo metí como top 5. Sí, la presentación. Ves a Abed como el ¡maldita sea! Es como el policía malo. A Troy como el bueno y cambian papeles. También Shirley. Ese intercambio está bueno. Y la corbata de Spider-Man. Sí, ya está. Oye, pero Troy. A Shirley, que es como la jefa, ¿no? O sea, la... No sé cómo se le llama el rango que tiene, pero la que los manda. Y dice, ven con nosotros. Dice, no estás obligado, pero ven, por favor. Y gran episodio. Tiene un cierre, bueno, un personaje, ¿no? Es donde muere. Así es, donde muere un personaje. Gran cierre. Por eso me gustó el episodio. Está muy bien logrado. Es muy bueno. Aparte, el crimen, o sea, lo resuelven como un episodio de La Ley y el Orden. O sea, cuando se echa a correr, y odio cuando corren. Sí, exacto. Cuando piensas que va a ser cierto personaje y te da el giro, eso está muy chido. Y cómo lo deduce es, creo que Jeff, ¿no? El que deduce el crimen. No recuerdo. No me acuerdo. Sí, porque deja caer los... ¿cómo se llaman? Camotes. ¿Nabos? Digo camotes. Ah, no, cierto. Tubérculos, cierto. ¿No? Sí. Que sí, entonces está súper chido eso. Está muy divertido. Muy bien. A ver, Charmin, échanos tu top 3. Ese 3 es el también. Es mi 3 también. Ok. ¿Tú algo que quieras a comentar del episodio? No, creo que ya es todo. Sí, te digo, me gusta mucho el personaje de Todd, a pesar de que sale muy poco. Me gusta. Que está como... Sí, tiene cara de loco, ¿no? Sí, está como tejiendo... Está tejiendo una canasta, ¿no? Y llegan y lo interrogan. O sea, es como muy... Es héroe de guerra, ¿no? Sí, es... Tiene una hija o un hijo, no recuerdo. Ya me paré porque estoy en un banquito y ya me dolieron las pompis. No tienes, amigo, por eso te duele. Oh. Oye, bueno, está bien. Ahí está, ahí les va mi top 2. Yo tengo tengo Fútbol a Nocturnal Vigilantism. Es el 9. Episodio 9 de la tercera temporada. Es el de... Claro. El del futbolito. Sí, cuando salen los alemanes. Ajá, que tienen todo el estereotipo, ¿no? Que después regresen y creo que ya acabé ese episodio, pero se me ha olvidado por completo. Está muy chido porque los güeyes son 3, 2 sostienen a uno en medio y dicen, ¿qué? ¿Solo trajeron un balón para hacer eso? ¿Recuerdas la escena que patean la pelota como si fuera...? Y tiene una secuencia como, ¿recuerdan Guitar Hero? Que está el güey tocando la guitarra en... como en un pilar... Y así como, así es la animación. Están ellos jugando futbolito en el hay un trueno que se ve al fondo y tiene esta animación como de anime. O sea, están caricaturizados. Pues lo chido de eso es la historia, ¿no? De Jeff y Shirley. Que para mí el giro es que Shirley era la niña que molestaba. Ya me acordé de la parte animada, sí, cierto. Sí. Que el giro para mí es ese, ¿no? Es cuando Shirley era la que molestaba a Jeff. A todos. Ajá, que es la que le pega con el... Ya ves que en el futbolito, si estás muy cerca y estás... Le puedes pegar con el... Sí, con la varilla. Con la varilla, ajá. Ajá, le puedes pegar y es que provoca que se orine, ¿no? Sí, no me acuerdo... No me acuerdo cuál es la resolución del episodio. O sea, no me acuerdo si... Pero ¿Cómo resuelven sus diferencias? Pero es justamente por eso, o sea, que hace que se orine que ella decide cambiar, ¿no? Sí, o sea, exacto. Es que crea como héroe y villano, ¿no? O sea, crea... Digo, sin Shelly no podría existir... O sea, Shelly deja su carrera de futbolito por lo que pasó, ¿no? Y Jeff tiene como ese resentimiento. Ah, caray. Hice un Charmín. ¿Por qué? Porque bostecé. Bingo. Muy bien, échenlo. ¿Qué otro? Tú fuiste el 2, ¿verdad? Voy yo. Currículum no disponible, el 19. No sé cómo ven en inglés. Currículum unavailable. Ok, sí, fíjate, no lo tengo. A ver, recuérdame, no me acuerdo. Yo todos los que han dicho los tengo en mi top 5, Muy bien. Cuando echan a Abe de Greendale. No, se van todos. Ah, bueno, porque, sí, los echan a que piensan toma control y secuestra al decano. Que van a terapia. Y van todos juntos a terapia. Y que el terapeuta les dice, Greendale no existe. Es solo una institución mental. Es un invento que hicieron para aceptar la culpa de algo, ¿no? Hace algo, le dicen. Sí, es bueno, pero un momento luego... te hace dudar si, oye, tal vez sí. Sí, y luego yo también dije eso. Y luego ellos como que se empiezan a imaginar como si estuvieran en Greendale, en una institución mental. Y luego ya después de un chorro de pensarlo dicen, oye, pero yo tengo hijos y voy a verlo siempre después de no sé qué. Y lo que me hicieron, no sé dónde, no puedo haberlo inventado en mi mente. Y ya como que ellos mismos salen como del trance y agarran al terapeuta y lo hacen que suelte la sopa. Ese episodio me gustó mucho por justamente eso de cómo juegan con tu mente y sí, te hacen pensar que Grindel es una institución mental. Es muy cagado esa Brita que toma notas y se pone, de hecho si te fijas en la imagen, está sentada al lado del terapeuta, o sea, como si ella también estuviera dando la terapia. Ah, claro. Sí, y es sí, como de, que sí, me cae... esto te hizo sentir... Sí, muy cagado. Me hizo mal eso, me cae mal esa Brita, la verdad. Not my Brita. Sí cambio poquito, pero... Se mantiene. Continúen ustedes, continúen. Muy bien. A ver, No, Chamin, no, te queda tu dos. Continúen viendo la serie, por favor. Acábenla. Y estoy tentado a regresar a The Office, pero... Tienes que dar buenos argumentos, porque la verdad es que la estoy sufriendo. O sea, de verdad la estoy sufriendo. Veo un capítulo y digo, ay, quiero así, acaba. Fíjate que me pasó con el final de la tercera. Pero bueno, a ver. Charmin. Lleguen a la quinta y ya dicen, deciden. ¿Sabes por qué quiero llegar? Por el Shawshank Redemption, solo por eso. Pero bueno, échale. Mi número 2 es Remedial Chaos Theory. Ay, perdón, pero no es muy bueno, Tito, no es muy bueno, la verdad. No, ok, está bien. Gracias por bajar las expectativas. Ajá. Es el Charmin. Meme de las pizzas, el de las realidades alternas. Ah, ese es muy bueno, oye, también. Ese es mi favorito de la temporada. Porque me gusta, aparte de que es muy bueno. En las temporadas siguientes se hacen muchas referencias a ese episodio. Sí, de hecho, en esa misma temporada. Bueno, sí, en esa misma temporada ya vemos al ¿cómo se llama? Al Bad Abed, ¿o cómo se llama? Dark Abed. Ajá. Con el bigotito queriendo, hecho de foamy. Queriéndole cortar el brazo. ¿Recuerdas este episodio donde se mete a su cuarto a imaginar? Ese también está bueno. Claro, el Imaginarium. Pero creo que ese ya es de otra temporada, ¿no? Bueno, el punto es que ahí salen referencias a Abed, ¿no? Pero sí, gran episodio. O sea, y es que es cierto, ¿no? O sea, es algo que... O sea, no sabes lo que hoy hiciste o no hiciste... desencadenó muchas cosas, ¿no? Es como el efecto mariposa. Sí, o sea, y sí, o sea, hay yo creo que fácil se menciona después unas 5 o 7 veces algo de ese, sobre todo de la línea más oscura. Claro. Pero la mejor línea fue la que, bueno, la mejor que resultó ser la peor, es la de Jeff, ¿no? La de Troy, la más caótica es la de Troy. O sea, cuando va Troy a por la pizza. Ajá. Sí, pero, o sea, la que todo sale bien en la cena es la de Jeff, pero en el futuro se vuelven malos Abed y Troy. No, o sí. No me acuerdo, la verdad. Bueno, el punto es que muy inteligente lo de Jeff, porque el güey pone números del 1 al 6 y el güey es el 7. O sea, el güey nunca hubiera pasado. O sea, siempre lo hace con la intención de él no ir por la pizza. Y que en la línea que se quedan es esa, ¿no? Donde va Jeff. Así es. Me gusta, el guión de este capítulo es increíble. O sea, cómo repiten todo. Y dicen, ah, ok, cuando este güey fue, estos güeyes se meten al baño. Pero si este güey va, estos güeyes se van a la cocina. O sea, la ramificación de las situaciones, o sea, verlo plasmado en papel ese guión, se me hace muy divertido. Lo que dice Abed al final es muy cierto, o sea, como de no vayas por la vida como creando incertidumbre, o sea, ve seguro y en lo único que podemos confiar es en las decisiones que tomamos y en la gente que queremos, algo así. También cuando Roy ve al... Ay, ¿cómo se llama? ¿Al elfo? Sí, es un elfo, ¿no? Que le regala a Pierce. Ah, no, es un gnomo. Es un troll. Troll. Cuando lo ve quemándose y grita, es como de, ¿qué pedo? O sea, sí está... Sí... Sí es algo que podría pasar, o sea, ¿sabes? O sea, no, te digo, no tienes idea de lo que tus actos provocan, ¿no? O sea, a lo mejor si no comiste una pizza en tal lugar, no hubiera desencadenado otro evento que... No sé, es como dicen las mamás, ay, las cosas pasan por algo, hijo, ¿sabes? Pero lo más chido se me hace eso, como no dudar, o sea, sigue y mantente en la línea en la que estás para que no crees incertidumbre. Claro. Muy pues ahí está. Ese fue. Top one. Y lo puse como el meme de las pizzas para acordarme cuál era. Ok. Sí, es que, de hecho, y muy, muy temprano en la temporada, ¿eh? Es el cuarto. Es el cuarto. Es el cuarto episodio y ya te echan esta joya de la temporada. Bueno, yo ya hablé por mi... Para mí ese es mi número uno. Ok. Adelante, Yasser. Ah, nada, ese es tu número uno, muy bien. Pues mi número uno es la primera dinastía Chang. Bueno, también, sí. Ese también lo tengo en mi... Lo tengo como mención. Fíjate que no, ese es el único que no tengo en mi top 5 de todos los que han dicho. Me gustó mucho porque es una heist movie llevada a Community. Y todo el plan que logran hacer para rescatar al decano. Me divertí muchísimo. Y cómo usan, o sea, los niños de Chang, que son su milicia y que tienen todo bajo su poderío. Y todo el plan que tratan de hacer para recobrar a Grindel, y cómo utilizan a Pierce para hacer creer que fallaron el plan, pero en realidad era porque iba vuelve a salir mal. Es algo como clásico de las Heist Movie, ¿no? Que es el giro del giro. Así como es. Como pasa en Ocean's 11. ¿Sí es la primera? Sí, exactamente. Entonces, la verdad, lo disfruté mucho, me hizo reír mucho. Digo, hay una escena donde se supone que son niños, pero se ve claramente que la persona que está como apuntando el arma ya es un adulto, entonces, bueno, son cosas que se pasan, pero la disfruté mucho y por eso fue mi top one. Sí, que el decano hasta tiene barba, ¿no? Y está todo con harapos. Pues lleva ahí el control, ¿no? Que el decano falso se parece a Moby, ¿no? De ahí lo sacan de la fiesta de dobles. Sí, gran, donde Pierce es Marlon Brando gordo. Ah, ya. Ah, sí, ese es bueno también. Oye, ¿algo más que quieras agregar de eso? Yo tampoco lo puse en mi top, para mí está en mención, pero también muy divertido. Ahí ya se empieza a notar, bueno, no, si quieren ahorita lo platicamos en su top 1. Oye, nada más para aportar a ese número, me gusta mucho que en las top movies, perdón, en las Haze movies siempre hacen, cuentan el plan, pero al mismo tiempo lo están llevando a cabo. Entonces se ahorran el tiempo de explicar y contar. Más bien elaborar. O sea, es al mismo tiempo. Está chido. Sí. A ver, Charmin. Mi número uno es Pillow and Blanket. Porque ahí, ¿qué? Híjoles, que no vea. Bueno, ahí se pone como en mucha tensión la amistad de Abbott y Troy. Sí. Sí. Y es algo que no pasa como en ese momento en la serie. Es algo que uno o dos episodios antes, o no sé, pero episodios antes, tienen ahí también algunos roces a Betty Troy. Oye, dice, perdóname, dice Cataño, ahora ya empezaron los desnudos explícitos. Tal vez haya fotos de pies, no lo sabemos aún. Fotos de pies. Y ya te digo, es como mucha tensión en la amistad de Abby Detroit y ninguno cede y también está muy chido en cómo está narrado y todo, cómo se ponen en el área de estudio, es como la zona en donde están confrontándose, ¿no? La zona, sí, es donde, principal de batalla. Es donde convergen los dos túneles, ¿no? Ahí topan. Sí. Bueno. Pero ahí es como el principal. Y me gusta que a algo le gritan a Starburns. Y gritan, ¿no? ¡Mi nombre es Alex! Sí. Y ya se pueden a pelear. Pero sí, yo creo que es mi favorito por el hecho de que en las primeras dos temporadas uno piensa que Abed y Troy son como el dúo dinámico inseparable, y en esta temporada tienen mucho conflicto. Uh-huh. Muchos roces. Chocan mucho. Pero pues era justo lo que dijo Abed, ¿no? Que si se iban a vivir juntos, eso podía pasar. Que terminan por irse juntos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Que le dice, oye, ¿viste tal película? Dice, sí. Dice, oye, la vi contigo. Es cierto. O sea, ya no tiene mucho que contarse por el que pasan todo el tiempo juntos. También hay en esta temporada es la de que rompen la edición especial de Dark Knight, ¿no? Sí. ¿Es en esta? No, sí. ¿O sí? Sí, es en esta. Oye, ese también es un buen episodio. ¿Ese no estaba en mi top 5? No, no es este, ¿o sí? No, no está. Sí, es en esta. Sí. Díganme qué se número. Se llama... No. Ahorita te digo. A ver, biología. O sea, a mí sí me gustó, pero no es como que digas, ay, qué buen episodio. Siempre celebro ver a Ave de Batman. Uf. Siempre. Bien recibido. Fútbol. Ah, no. Ah, pues es en el de Futbolito y Vigilante Nocturno. Sí, ese es tu top 3. Ajá. Y Virtual System Analysis, ¿ese cuál es? El de. Ay. No, Futbolito y Vigilante Nocturno es el 9. Ah, sí, el que yo puse. No, pero también está cagado ese. Yo lo puse como mención honorífica, el de donde Abed está en su ¿cómo se llama ese? Habitación. Dreamatorio. El Dreamatorio. Y los empieza a interpretar. Y ¿cómo se llama la chica? Olvidé su nombre. Annie. Bri. Annie cambia algo del equipo. Y altera todo. O sea, al principio Abby no quiere jugar con Aves. Abby, Annie. Y terminan por jugar. Que juegan algo así como tipo Doctor Who, ¿no? Es como un inspector como espacial. Esa serie es de inspector Space Time, ¿no? Inspector Space Time. Sí, sí, sí. Es bueno también. El de Abby es. Perdón, el del disco de Dark Knight es esta. Es el, no, el de disco de Dark Knight es el que... O sea, no es este, me refiero. ¿Es en esta temporada? La historia principal es lo del futbolito y todo eso, y la, digamos, la historia secundaria es claro. El DVD de Dark Knight. No sé por qué pensaba que eran capítulos diferentes, pero bueno. Oye, ¿también sabes cuál es bueno que no mencionamos? El de el 8, Documentary in Filmmaking Redux. Sí, es muy bueno, que es que el de... que es la parodia de Hearts of Darkness de la grabación, el documental sobre Apocalypse Now. Así es. Y que sale así es, así es. Luis Guzmán. Ah, ajá. Sí. Y que el decano se vuelve loco. Está muy cagado porque creo que el episodio abre con ese... ese promocional de la escuela, ¿no? O sea, ya es viejísimo. Está grabado de esa época. Lo mejor de todo es Jeff siendo el decano. ¡Ah, uff! ¡Sí es cierto! ¡Uff! ¡Qué divertido! Güey, contrata un doble. ¡Uff! ¡Sí es cierto! Hablando de personas siendo otras, más adelante en otra temporada hay un episodio en donde están casi todos ahí reunidos en un lugar y empiezan a decir como que el grupo tiene una fórmula, como en las series hay fórmulas, y todos de no es cierto, y otros sí, sí es cierto, dice, a ver, ¿cómo dirías tú que es la fórmula? Y así se van de uno por uno, y básicamente es esa persona que está contando la fórmula, uh-huh. Interpreta a cada uno. Ah, nice. Entonces, está chido. Está bien, tal vez. O sea, sí se siente el bajón. El declive, por llamarlo de alguna manera. Pero sigue teniendo sus momentos que son joyas. O sea, sigue teniendo momentos, escenas que te sacan una carcajada. Siento que aparte... No, a lo mejor no el capítulo completo como en las primeras dos, pero sí tiene sus momentos. Siento que a partir de la tercera temporada se empieza a sentir el declive, sobre todo en esto que les he mencionado de Brita, que como que ya es un personaje totalmente diferente desde que quiere ser psicóloga y esas cosas. Como que se siente... otra persona, y luego la relación con Troy, que... Ah, ¿qué pedo con eso? Ajá. O sea, ok, pero, o sea, ok con la nueva Brita, ¿sabes? No es la Brita que de antes, y con esa Brita no lo veo, pero con la nueva Brita tal vez sí, o sea, no me da problema, pero sí se empieza a sentir, o sea, empecé la cuarta temporada y me empezó a costar un poco más, los chistes eran un poco más forzados, las situaciones sobre todo eran mucho más forzadas, como que sí se empieza a sentir esa, como ese hueco argumental que antes no tenía. Ese bajón de guión, ¿no? De sí, una sí. Temporada a otra. Exacto, entonces, pues, no me acuerdo en qué capítulo voy de la cuarta, ahorita les digo, pero sí estoy sufriendo, ya voy en el 6 y no lo he terminado. Yo voy casi al principio, iré como en el 2 o 3. El 6, Y es que fíjate que eso que estaban abarcando en el 6, sí se me hizo ya como de híjole. Es justamente lo que dice. Está el foco en ese personaje cuando ya tuvimos en la tercera temporada mucho foco de ese personaje. Es como de como que siento que lo explotaron ahí. La serie en la cuarta temporada ya no te da risa como en las otras. Tiene sus momentos y yo sí, o sea, he visto algunos capítulos y hay cosas que digo, ¡ja! Sí está cagado. Oye, ¿en qué temporada regresa Dan? Yo en la 4. No, pero él, Dan Harmon, ¿en qué temporada regresa? Se va, ¿no? Sí, se va en la 4 y regresa en la 5. Ok, ¿y si sube? O sea, o sube muy poquito comparado con las anteriores. A ver, es que ya ni me acuerdo. ¿Te acuerdas de los episodios? Oye, ¿habrá? El primero, de hecho, el primero de las 5 se llama Repilot. Sí, sí vi que se llama así. Híjole, yo creo que sí tiene un giro de tuerca ahí algunas cosas, y creo que intentan como precisamente eso, como empezar de, no de nuevo como tal, pero como que sí quieren como la cuarta temporada y medio, como de híjole, pues esto no es tal cual, Community, vamos a tratar de retomarlo, uh-huh. Pero yo creo que ya la quinta y la seis, pues como en muchas temporadas, pues ya estás estirando de más, ¿no? Ya. O sea, a lo mejor la 5 y la 6 puede haber sido solo una temporada. Este, ok. También sufre de lo mismo que muchas series, ¿no? Se empiezan a ir personajes. No voy a decir quién, spoilers, pero pues, sí, pues, le pasa, ¿no? A casi todo. Le pasó a The Office también. Tuvo un bajón por cierta salida de cierto personaje, pero... Pero eso sí, no creo que cuente como spoiler, en la quinta temporada hay otro episodio de Dungeons and Dragons. Ok, eso tienes mi atención, tienes parcialmente mi atención. De hecho, voy a ver solo ese episodio y me voy a saltar todo. No, véanla bien, toda. Oye, que en Prime sigue todavía completa, ¿no? O sea, no han quitado, ningún episodio. Oye, así te vamos a decir con Breaking Bad, Charmin, vela bien, vela toda completa. A ver, pero ustedes vieron los primeros capítulos y los atrapó. Es que no, Charmin, tienes que darle más chance. ¿Viste la temporada escrita en la huelga de escritores? No. ¿Cuál viste? ¿Dónde te quedaste, Charmin? Ya le ibas a acabar, ¿no? Me dijiste que te faltó Breaking Bad. ¿Breaking Bad? No, me quedé en el 6. Ya casi la acabas, la primera temporada. Sí, la primera está cortita. Son como 7, ¿no? Pues no es lo que dure. No es lo que dure, es lo que... O sea, nomás no. Hace 7 años se acabó Breaking Bad, Charmin. Ya, pues ya está enterrada. Ya ven Chernobyl, culeros. No me hacen caso. Ah, eso sí quiero verla. Fíjate. Ahí vamos. Una recomendación a la vez. Ya acaba Mr. Robot, Tito. Sí. Tienes razón. Pues ya, vámonos. Fin. Vámonos, pues. Nada más. Bueno, al final hay una frase extraña que me hace pensar... cosas, entonces, es que sí necesito que la termine. ¿Pero de Community? Sí, Community. Ok. ¿De alguna temporada en especial? O sea, al final, el último episodio. Ok. Hay algo que sí quiero comentar, pero... Oye, sin spoiler, ¿te gustó el final? ¿Te gustó el cierre de la serie? ¿Sí? ¿O está debate? Sí, es que precisamente es parte de lo que quiero discutir. Ok, bueno, está bien. Ya solo vamos a discutir la sexta temporada, ¿ok? No. sí la veo. Ve la quinta y ya vemos. Bueno, mira, oye, vamos a ver la cuarta, la quinta, y en vez de dar tops, discutimos. ¿Qué te parece? Okay. ¿Por qué no vemos la cuarta como Naruto sin relleno? Nos dices qué episodios quitamos. Y no quedan nada. Tengo los todos porque si quieras o no, luego si cualquier cosita de un episodio te la... Sí, pues chistes locales de episodios. En este tipo de series no existe como el relleno, porque no hay como una trama que se esté desarrollando. No hay episodios de relleno, pero sí temporadas. Ah, ¿qué dijiste? No, vas a ver, ahí ya ni me acuerdo, pero voy a retomar aunque sea... A echarme uno diario. Al cabo que son, ¿qué? 20 y tantos minutos, ¿no? No, uno diario no vas a acabar. Pues es uno de la mañana y otro de la noche y ya. Sí, bien relax. Pues, ¿qué prisa hay? Ninguno, nadie se acabó. Digo, me podría tardar hasta 7 años, ¿no? Pero bueno, no, oiga, pues... Ya. Pues vámonos, pues. Gracias a toda la gente en el chat. Gracias a Átomo Cataño, que llegó al final, al otro Átomo, a Bellic, a Vincent, que tiene una imagen ahí de Yayo Gutiérrez, ¿o qué es? Ah, no, ese... De Yayo Gutiérrez. Saludos a Gubia José, a Fátima, a Edith, a la gente que escucha esto grabado, a la gente que sea el 1500 vista, saludos en algunos años. O meses, no sabemos. Y bueno, Esto fue el Power Podcast, episodio 243. Regresamos con No tiene idea usted qué sigue. Diles para que se vayan preparando, por favor. Les digo, bueno, miren, es una película de Sam Raimi, El Viejo Oeste, Leonardo DiCaprio, ¿cómo se llama la actriz? Se me fue su nombre. Demi Moore, Sharon Stone. Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Jim Hackman, Russell Crowe. ¿Qué más quieren? Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita en El Viejo Este en el reloj, ¿cómo no? Creo que ya me dejé de ver, ¿verdad? Sí. Estás por ahí poniendo. Se me apagó el celular. Está bien, bueno. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Bye. Adiós. Adiós. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious? ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, man!